952. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Sí, por internet y por la tele. Del Plata está durante todo el día. En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contratá Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del package de para tu casa. Y además 3 meses de Netflix para que disfrutes de las mejores películas y series originales, como Stranger Things. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llamá al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fox Sports Radio del Plata, para vivir la pasión. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Hora 21, temperatura en Buenos Aires 9 grados, sensación térmica 8 grados y medio, humedad 82%. Títulos. Macri anunció el pago de la deuda con las obras sociales sindicales. El presidente reveló que pagará de inmediato 2.700 millones de pesos de los 29.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución a Deudados. También puso en marcha una cobertura universal de salud para quienes no tienen obra social. Entender que dependemos de nosotros, que no hay más excusas. Que no sirve de nada andar buscando responsables de las dificultades que tenemos. Lo que hay que buscar son las soluciones. Y esas soluciones son parte de ese enriquecerse. Cuando las implementemos, las hagamos, transformemos como estamos haciendo cada día desde que comenzamos a gobernar el 10 de diciembre, nos vas a sentir que vale la pena, que este es el camino. Así que feliz de que hayamos tenido este lugar de encuentro, pero que este lugar de encuentro sea parte de algo mayor, que es un compromiso a mejorar el sistema de salud. Los sindicalistas festejaron la iniciativa del gobierno. El titular del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, dijo por Radio del Plata que la medida no frena los reclamos de los gremios. Y calificó la redistribución como histórica. Si yo le pregunto a Gerardo Martínez, Gerardo me dice, flaco, yo tengo 40.000, 50.000 tipos en la casa. Y él va a pelear por generar puestos de trabajo, como puede ser los textiles, como puede ser la UOM, como puede ser en Malta. Y contra eso no le podés decir no, porque es lógico que cada uno en su actividad busque generar el empleo y volverle el empleo a aquellos que lo perdieron. Bueno, esto no es solamente un esfuerzo del gobierno, sino también del sector empresario. Es histórico para nosotros, porque la verdad que más allá de los problemas que existen y que nadie los oculta y los tratamos de dejar de lado, creo que hay que seguir luchando para conseguirlo, es una cosa importantísima. También el titular de Peones Rurales, Jerónimo Venegas, aseguró a Radio del Plata que no crecerán los reclamos sociales porque el gobierno está en el camino correcto. No creo que haya medida de fuerza, porque hay el gobierno este lleva 7 meses en el poder y ha hecho demasiadas cosas como para que los gremios hagamos medida de fuerza. Puede haber medidas puntuales por organizaciones que no son atendidas en su demanda, pero no en general. Por el contrario, el secretario de Camioneros, Pablo Moyano, dijo que ahora están peor que con el gobierno anterior. Estamos peor que en el gobierno anterior. Yo he estado 3 veces reunido con el ministro Triaca para tratar temas puntuales de camioneros y puedo estar 5 horas, 4 horas y media hablando de fútbol, pero no te resuelven nada. Creo que ahí te vuelvo a reiterar y estoy totalmente convencido que el gobierno para un solo sector. Pongo un caso concreto, el tema de San Juan. Se le han dado a las mineras a bajas retenciones y se están depredando toda la minería de San Juan y nadie hace nada. El gobierno girará este año 37 mil millones de pesos a las provincias. Es ante la devolución de los 15 puntos de coparticipación que hasta el momento financiaban al ANSES. El gobernador de Chaco, Domingo Pepo, aseguró por Radio del Plata que se trata de una medida positiva para los estados provinciales. Estamos satisfechos. En mi caso, sí, porque es parte de lo que habíamos acordado y que estábamos esperando a partir de una serie de gestiones que llevamos adelante empezar a cobrar. Y a partir del primero se empezó a cobrar el 3% y, bueno, esperemos que en un próximo mes la primer cuota de lo que es el 6% de lo que se devengó a partir del 1 de enero, a partir del acuerdo que hemos hecho en Córdoba los gobernadores. Así que en ese sentido, creo que es bueno, pero lo que yo destaco de la gente, lo destaqué públicamente ahí en la mesa, fue el hecho de que estuvo el ministro de Producción planteando un programa de desarrollo que creo que es importante. Si la economía no crece, esencialmente no tenemos, creo yo, alternativa ni destino los argentinos. Ahora el gobierno dice que la reactivación económica llegará en el tercer trimestre. Lo anunció el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tras el acuerdo con los gobernadores por la coparticipación. Respecto al tema de la recuperación del nivel de actividad, también se hizo mención hoy en la reunión. Está visualizando el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, una recuperación hacia el último trimestre de este año. Ya hay signos que indican que lo peor ya pasó en términos de nivel de actividad y esperamos que esa recuperación que se va a dar en los últimos meses de este año se afiance y genere, como ya lo planteó el presidente, un crecimiento más importante durante el 2017. Juan José Aranguren aseguró que la nafta no volverá a subir en lo que resta del año. El ministro de Energía reconoció la angustia de la población por el aumento de tarifas, pero reiteró su pedido de hacer el esfuerzo. Los tamberos advierten que si continúa la crisis del sector, podrían entrar en quiebra o desaparecer. Por esa razón harán una protesta mañana en la ciudad de Rafaela, en la que repartirán 2.000 litros de leche. Marcelo Aymaro, de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, dijo que se necesitan medidas concretas para mejorar el mercado interno. Lamentablemente, las medidas que se tomaron, yo no digo que estén bien o que estén mal, lo que digo es que hay que tomar medidas aleatorias para que podamos seguir existiendo los productores tamberos, y las medidas son regular esta cadena, porque la plata está dentro de la cadena. Hay que buscar un mecanismo de formación de precios desde la góndola de los principales supermercados del país, en las principales ciudades, y eso nos indica que nosotros podemos cobrar por nuestra leche, porque la realidad es que está todo en el mercado interno, hoy la exportación prácticamente es nula. El empresario Juan Carlos Lascurain reconoció que el primer semestre del año para las pymes no fue bueno. El vicepresidente de Admira señaló por Radio del Plata que se está reactivando la producción, pero le preocupa la importación en algunos sectores. Cristina Kirchner señaló que podría meter la presa para distraer a la gente. La expresidenta denunció que el gobierno arma causas a quienes pueden ser candidatos para complicarles una elección. Raúl Zaffaroni dijo que si se agrava la situación económica y es que entre el gobierno quiere distraer a la opinión pública, puede suceder eso. El gobierno todos los días saca un conejo de la galera para distraer a la gente de la situación económica. Ahora también me parece que la idea, por lo que también está pasando algún otro dirigente político de nuestro espacio político que fue candidato a presidente también, me parece que lo que esta gente quiere fundamentalmente es armarle causa penal a todos aquellos que ellos piensan pueden ser candidatos o pueden obstaculizarle una elección. La esposa de José López no declaró en los tribunales de Comodoro Py. María Díaz solo entregó un escrito deslindando de responsabilidad al exsecretario de Obras Públicas, detenido el 14 de junio, acusado de enriquecimiento ilícito. El tío de la chica que apareció muerta en Lugano confesó el crimen. Es suboficial de la prefectura y dijo que mató a Gabriela Villarruel tras una discusión. Velan los restos de Juan Carlos Mesa. El humorista, actor, guionista, director de cine y de televisión tenía 86 años. Participó en películas y recordados programas de televisión como La Tuerca, Mesa de Noticias, El Arca y Brigada en Acción. Su hijo Gabriel dijo que era un trabajador y que su familia era su primer público. Internacional. Mariano Rajoy dijo que habrá nuevas elecciones si no consigue el apoyo de los socialistas. El presidente del gobierno español dijo que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no aceptó sus planteos durante el encuentro que mantuvieron. España necesita formar un gobierno que pueda cumplir sus compromisos y hacer frente a los retos del futuro. En suma, gobernar. Eso necesita, al menos, algún tipo de compromiso por parte del Partido Socialista distinto a decir no. Porque si el señor Sánchez se mantiene en el no, volveremos a repetir las elecciones. Y eso lo sabemos todos los españoles. El acuerdo que yo ofrezco, programático, es la condición previa para formar gobierno. El desacuerdo que el señor Sánchez ofrece es la condición previa para repetir la selección. El relator del juicio, Dilma Rousseff, recomendó destituirla de su cargo. El senador Antonio Anastasia consideró que existen plenas razones para que la mandataria sea removida de forma definitiva. Deportes. Fútbol. Edgardo Bauza llega el viernes para hacerse cargo de la selección. El entrenador dirigirá su último encuentro con el San Pablo el jueves e inmediatamente viajará al país. El patón además dijo que el cargo le llega en el mejor momento. Hablamos con la directoría de San Pablo, me pidió que por favor termine de preparar el equipo, cosa que terminamos hoy en la práctica de hoy, y dirigimos el jueves un partido difícil contra Atlético Mineiro. Un desafío realmente enorme, me agarra en un momento realmente que estoy tranquilo, feliz, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias y empezar a trabajar y poder hacer las cosas bien. se sorteó el torneo de primera división. En la primera fecha a disputarse el 19 de agosto, River recibe a Banfield, Boca visita a Lanús, mientras que Independiente enfrenta a Belgrano. Además, Racing choca ante Talleres, San Lorenzo juega con San Martín de San Juan y Vélez visita a Gimnasia de La Plata. En tanto, el superclásico entre Xeneizes y Millonarios será en la fecha 13. El vicepresidente de Nueva Chicago dijo que los clubes del ascenso están en una situación económica muy difícil. Daniel Ferreiro explicó por Radio del Plata que las instituciones que integran la segunda división están desprendiéndose inclusive de su propio patrimonio. Estamos sin cobrar, desfinanciados, ya no sabemos si esto es a propósito. La verdad que ya no sabemos si nos quieren fundir a todos en proceso o verdaderamente no tenemos. Pasan los días y bueno, muchos clubes están perdiendo patrimonio, los jugadores se van libres por falta de pago, que son patrimonio del club, y la AFA no paga. El problema es que no podemos empezar. No es solo el sueldo de los jugadores, es la apertura de la cancha, el pago del operativo policial, en el caso de la B Nacional, los viajes por todo el país, 4 fines de semana de 1 o 2 días de hotel para un contingente de 25 deportistas. O sea, es muy caro empezar un torneo de estas características. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana en Capital Federal y alrededores neblinas y bancos de niebla con cielo algún a parcialmente nublado. Mínima de 6 grados, máxima de 14. En este momento la temperatura es de 9 grados, la sensación térmica 8 grados y medio, la humedad 82%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. Kessel, proveedor de las principales automotrices, bujías para motores diésel, bobinas de ignición, calidad ISO TS, www.kessel.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. No le quiero decir que comienza algo de estar pagando. Seguramente debo estar pagando la luz, debo estar pagando el gas, debo estar pagando. ¿Por qué viene? ¿Por qué siempre está buscando el lado no positivo de la vida? Concurrir a este teatro, Roberto, para mí, le digo la verdad, es algo. Por suerte me pasaron el programa. Venga, acompáñame. ¡Oh! Va a venir Carlos Heller. Me quiero decir a los oyentes que ahora estamos de frente a un público realmente desprolijo. La bronca que les tengo. Pero miren lo que me ha presentado el programa. Miren, lo que estoy leyendo para mí, para algunos es un oxímoron y para otros es algo evidente. Va a estar en el programa una murga macrista. Sí, esta... Te la debo, se llaman. Son uruguayos, ¿eh? Mire, mire si serán uruguayos, que uno es Marcos Peñarol. ¿Y el otro quién es, Roberto? Germán Garabamo. Arnold Schwarzenegger, Pato Bullrich, Triqui Triaca, Rogelio Frigerio. Tienen hasta letrista, ¿no? cara de piedra a Durán Barba. Con ustedes los artistas. Entrego el país a estos nenes lindos, les voy a cantar para que se enteren cómo llegué acá. Había una vez un país entre un pedazo, con ñoqui vividores del Estado y otra persona que se daba mucho lujo. ¿Cómo comprar un bife o un fernet? También había empresarios precavidos que en parada llevaban para afuera. Era miembro de todas las empresas que conmigo gobiernan el país. Y un día me dijeron que fuera presidente, cumplí los requisitos, soy el hombre ideal. Van a cerrar las cuentas. Ay, no cierran las cuentas. Perdón, no me dio cuenta. Me lo pidió papá. El caso es que ahora yo soy el presidente. Tengo grandes ideas que quiero compartir. Si ustedes me repiten el coro que les pido, mi chefi les regala un rico chupetín. Si se puede rajar a todo el mundo, si se puede meter bala despedido, si se puede gobernar para los ricos, si se puede rifar una nación. Puede matar de hambre a un pueblo entero. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede endeudarse hasta los huevos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede mentir! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede cantar esta canción! ¡Cantemos todos juntos! ¡Cantemos si se puede! ¡Si no estás convencido va a venir un señor! ¡Parece policía y es un... Y si no cantan fuerte, le das solo un bastón. No te pongas nervioso, que mami está muy cerca. Detrás de aquella valla la podés encontrar. Si sangra o llora un poco, es de pura alegría. Que jure la bandera, la hizo emocionar. No se puede fabricar un país de cuartas. No se puede dar más vergüenza ajena. No se puede tomarnos por idiotas. No se puede robar la dignidad. Buenas noches, país. Buenas noches a todos los que están presentes aquí en el Centro Cultural de la Cooperación también. La murga se llama Esa Te La Debo. Nos va a estar acompañando durante todo el programa. ¿Les gustó, no? Espectacular. Un espanto. Por parte, esto es un espectáculo radial, ¿no? No, esto es un espanto. ¿Vos creías que era una murga macrista? Sí, pero bueno, me llevé una decepción. Lo que veo una... Esto es una comparsa lo que tengo. No. ¿Ya ves que estamos en el lugar equivocado? ¿Por qué equivocado? Es perfecto el lugar, el Centro Cultural de la Acaba de aparecer un ex ministro de Trabajo y fue aplaudido. Este es el lugar equivocado. Discúlpenme, estamos del lado incorrecto. Es verdad, porque aparte cantaban tomada... Y usted pensó en otra persona. Pensé que había venido otra. Esta cena, esta es de los muchachos. Pero muchas gracias, gracias por estar acá. Un saludo gigante a toda la audiencia de AM1030 del Plata, que nos está escuchando a lo ancho, a lo largo de todo el país, gracias a esa red de repetidoras nacional y federal que tiene nuestra querida emisora. Le quiero agradecer fundamentalmente, digamos, a los Ferreira, Gerardo y Sebastián Ferreira, a Marcos Iladini también por aquí, a la gente del Centro Cultural de la Cooperación, por supuesto. Me espanto. Aquí. No, no, gente macanuda. Gente divina. ¿Sucio el lugar? No, no, basta. ¡Desprotesta! ¡Cuidado! Basta, va. Más allá ya nos rajaron de un lugar. Tratemos de no nos rajen de otro. Gracias por esa... Le leyeron el Twitter. Bueno, si les parece, arrancamos... Está muy exaltado, gente. Yo no sé, hay que ponerle orden. Hay que poner algún tipo de orden. A la gente de 360 también tenemos que agradecer que nos permite estar también en todos los hogares de la República Argentina. A los trabajadores de 360 también. A los trabajadores de la radio también. A los trabajadores del Centro Cultural de la Cooperación también. A los trabajadores, ¿qué tanto? Vamos a saludar a la gente que está en el piso. Está nuestro querido compañero Diego Colombres. Diego, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Estamos aquí en Palermo, en el estudio de la radio, junto a Andrea Taguada. Andrea, mandale un beso, Andrea. Un beso para vos, Colombre, también. Buenas noches. Digamos los teléfonos para que la gente se vaya comunicando. 4535-2222, 4535-2222, el Twitter de la radio es arroba Radio del Plata, y la página en Facebook es Radio del Plata M1030. Bueno, ya saben, nos pueden escuchar por la radio convencional, Roberto, a través de Internet, nos pueden seguir a través de la tele, por donde quieran encontrarnos, nos van a encontrar. Y si baja la aplicación para celulares, también a través del teléfono. ¿Qué les pasa? No me hagas eso. No soy un animalito. No me hagas eso. No, perdón, no, pensé que era mi empleado dos meses. No. No. ¡Epa! ¿Te escuché? ¿Colombre? Sí, Magallanes, estoy acá. Díganme la verdad, están en un bingo. No, estamos acá en el estudio de la radio. Si no, sería imposible que nos escuche con esta calidad técnica, amigo. Imposible, por supuesto, no diría cualquier cosa. Me dejas seguir con el programa. Le quiero presentar a don Pablo Caruso. ¿Qué tal, Roberto Humana? Buenas noches. Roberto, hay mucha información de la jornada, pero bueno, solemos privilegiar cosas que tienen que ver con el programa especial en el Centro Cultural de la Cooperación, y pensando que un rato vamos a hablar del mundo del trabajo, la política y la economía, quiero decirte que agosto va a ser un mes de muchísima presencia en la calle. Ya hoy hubo una movilización muy importante de organizaciones políticas y sociales que son presentadas en general en los medios hegemónicos como problema de tránsito, y después hay algún desarrollo explicando qué es lo que se demanda. Quiero pasar lista rápidamente y después darte dos datos que me parece nos van a ayudar para el programa de hoy. El próximo jueves, el 4 de agosto, hay una movilización muy importante por el tema tarifazo. El 7, en el marco de San Cayetano, hay otra movilización muy importante cuyo lema es PAN, Techo y Trabajo. Allí estarán las CETEP, las CTA, Barros de Pie. El 11 de agosto, ATE Nacional hace un paro nacional donde se van a sumar también algunas otras organizaciones. Tenemos el 22 de agosto como una fecha donde la reunificación de la CGT podría estar acompañada de una movilización o bien de un paro nacional. Vamos a ver qué pasa con un hecho que hoy ocurrió en Casa de Gobierno vinculado al tema obras sociales. Y finalmente, agosto, insisto, 31 de agosto a 2 de septiembre, la marcha federal desde distintos puntos del país que organizan las dos CTA hacia Plaza de Mayo. Dos datos muy importantes. Y de dos institutos que toman datos bien distintos. Primero, el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que evaluó la canasta básica de los trabajadores, específicamente el 10% de del poder adquisitivo del salario se perdió desde que Macri es gobierno. 10% del poder adquisitivo, 46% de inflación interanual en general, pero si vos tomás la canasta de los sectores más populares, que es distinta, es la que más afectada estuvo por los aumentos, 52,6%. ¿Se perdió, dijo? No, le voy a pedir que se repita. No, ¿se perdió? ¿A dónde lo han dejado? No, los trabajadores son tan descuidados. Estuvo bien en la corrección. No le des, lo sabe. Por otra parte, el Observatorio de Derecho Social de la CTA que conduce Pablo Micheli toma datos oficiales, Roberto. Estos son datos del propio gobierno. 130.000 puestos de trabajo destruidos. Y esto solamente los empleados registrados, imagínate lo que son los informales, e incluso toda la actividad vinculada a changas y distintas cuestiones, que efectivamente siente un impacto por cada punto de o por cada puesto de trabajo formal que se pierde. Entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, la capacidad adquisitiva del salario cayó 9,6%, es decir, un número muy similar al que da el Instituto Estadístico de Trabajadores. Es la mayor caída de capacidad adquisitiva del salario desde 2002. En un ratito vamos a estar hablando sobre estos temas con el ex ministro de Trabajo, don Carlos Tomás, que ya está aquí presente. Y quiero pedir un aplauso también para Carlos Heller. Gracias a Carlos Heller. Yo les quería contar que gracias a Carlos Heller descubrí algo que es que la economía me interesa. Una cosa que nunca me había pasado, siempre la sobrevolé, la economía me costaba muchísimo. Heller me lo ha hecho muy sencillo. Y otra cosa que recuperé es la lectura minuciosa de diarios, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Así que gracias, Carlos. Lo quería agradecer en público eso. Porque él llega con todos sus papeles. Y una vez que llega con todos esos papeles, agarrate, ¿no? Porque llegan los datos, llegan las precisiones, pero llegan también una mirada sobre la economía que no es una mirada cualquiera, es alguien que sabe y conoce profundamente el tema. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. En realidad, quiero empezar con un mensaje de Aranguren para Magallanes. ¡Oh! ¡Papá! ¿Ya nos manda mensajes? Sí, señor. Hoy aparecen no, declaraciones nosotros no. Nosotros no. De Aranguren, que pide un esfuerzo a, lo que lo, a los que lo votaron. ¿A él lo votaron? A los que votaron. Dice, reconocemos la angustia en la población, pero tenemos que pedirle al grupo social que nos ha votado este esfuerzo para lograr que en poco tiempo más tener una energía más barata para satisfacer la demanda del país. Como acá no creo que haya muchos más que Magallanes, digo, mensaje para Magallanes. Eso es para registra, ¿no? Es un amor. Es un amor. Yo le quiero decir una cosa. Carlos viene con papeles y ustedes se vienen contentos. Yo tengo un amigo que cuando cae con papeles, los amigos de Caruso, estoy hablando de droga, se ponen muy contentos. Esto es una... ¿Hay un fiscal en la sala? No sabe cómo... No va a permitir que... Contame, dame dato duro. Dato duro. Perdón, caballero, ¿quién dirige? ¿Quién es el conductor acá? Este tiempo está cada vez peor, ¿no? Está terrible. Otro chiste de droga, pero no lo agarraron. No, pero es que son poder. Son poder, entonces se cree que son gobierno, todas esas cosas, bueno, no aguantarla, que acompañando algunas de las cosas que decía Pablo hace un ratito, que hablaba de la caída del salario, del valor real del salario, algunos datos duros de la economía, también de hoy. La recaudación volvió a subir muy por debajo de la inflación, 23,4% en el mes de julio, lo que marca que el Estado está recaudando la mitad de lo que debería, digamos, porque si hay una inflación reconocida del orden del 45, 50, 47, según quien la mida, y la recaudación crece al nivel del 23, está claro que hay un desfinanciamiento que no tiene luego otra solución que ajustar la otra parte de la contabilidad. El otro día, vinculando esto con un hecho que fue la presencia del presidente en la rural, al margen de las definiciones del presidente que creo que merecen que lo profundicemos, porque creo que hizo una buena definición de lo que es su proyecto de país. Sí, claro. Y así como el día que asumió, a mí me llamó la atención que no usó una sola vez la palabra derechos. No hay una sola mención en todo su discurso a la palabra derechos. Tampoco suele usar la palabra industria. Y el otro día escuchamos la definición del proyecto de país y dijo: tenemos que dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado del mundo. Es decir, que ese es el rol que el gobierno tiene asignado a la República Argentina, y en ese rol es que seguramente nos pensamos insertar en el mundo, en esta búsqueda desesperada de insertarnos en el mundo, en el mundo que ellos llaman mundo, así es, y que tiene como único camino una profundización de la primarización de la economía, que está abiertamente reconocida en el discurso oficial. Y cuando terminó, yo venía escuchando la radio, iba a un encuentro que tuvimos el sábado, y puse la radio del programa donde yo estoy los sábados, y en el horario ese estaban transmitiendo desde la rural, y le hicieron una nota a José Luis Esper. No. Y Esper, que es un buen, es casi como Magallanes, un poco más lindo. un poco más lindo, pero más o menos duerme colgado de los dijo dos o tres cosas que quiero repetir aquí. Primero dijo que el gobierno de Macri era un gobierno kirchnerista con buenos modales, porque no estaba haciendo las reformas de fondo que se requiere, y que todo lo que se había hecho hasta aquí eran solo retoques. Y entonces el periodista le pregunta qué es lo que hay que hacer. Reducir drásticamente los impuestos, reducir drásticamente los impuestos para que la economía crezca y las inversiones sean atractivas. Al haber menos impuestos, desde luego menos costo laboral, con todas las otras cosas que ya conocemos. Y entonces, desde luego, dice el propio Esper, eso nos obliga a tomar medidas del otro lado, porque si no se ajusta el gasto, se produce un brutal déficit fiscal, y eso tampoco es bueno. Y entonces el periodista le pregunta, ¿y cómo se ajusta el gasto? Hay 1,5 millones de empleos públicos que sobran. Así como lo estoy diciendo. Entonces dijo, hay que resolver el gasto y hay que terminar con la estupidez de la sustitución de importaciones. Reitero, lo estoy diciendo, creo que casi textualmente, como Esper dijo el sábado hablando en la rural, desde el móvil de exteriores que tenía la radio, la red en la rural. Es decir que esa es la receta. Él en realidad es una expresión, llamémoslo, brutal de la política. Algunos lo dicen con mayor sutileza, uh-huh, pero en definitiva se trata de eso: reprimarizarse, insertarse en el mundo en ese rol, achicar el gasto público, bajar los impuestos, precarizar el trabajo, desregular, bajar la protección de los trabajadores en el ámbito de la justicia. Sobre esa base las inversiones vendrían, porque encontrarían un país donde los costos serían más bajos que los que tienen en otros lados. Uh-huh. Es decir, en el medio te quedaste sin país. En el medio te quedaste sin gente, por lo menos. Y sin gente en el país. Carlos, bueno, te propongo que se puede seguir. En un ratito vamos a seguir con Carlos. Nosotros nos tenemos que ir a una tanda ahora para coordinar ahí. Y cuando volvemos, ya está, les decía, Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, hablando sobre la situación del trabajo en la Argentina, la situación laboral, también la situación social. Ya venimos. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Stoker, bar y cervecería en Palermo, Hollywood. Un lugar para disfrutar entre compañeros y amigos. Pizzas, empanadas, picadas, cerveza artesanal, coctelería y la mejor música. De jueves a domingos a partir de las 6 de la tarde. En Costa Rica 5448. Reservas 11 57 38 65 84. O hacelo por correo stokerpalermo@gmail.com. Búscanos en Facebook. Stoker, tu lugar en Palermo. Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata. El combate del siglo, Frank Sinatra, Tony Bennett. Tony Bennett, Frank Sinatra. Italoamericanos uno contra el otro. ¿Cuál es el mejor intérprete de los dos? Según la votación de los oyentes de Tiempo de Show. 30 canciones, 30 rounds, uno por día. Y veremos quién es el mejor. Let's get ready to rumble. Tony Bennett, Frank. Tony Bennett, Frank Sinatra. Tony Bennett, Frank Sinatra. Tony Bennett, Francisco Alberto Sinatra. Tony Bennett. Tanto Tony Bennett como Frank Sinatra son espectaculares. Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contratá Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del Pack HD para tu casa. Y además, 3 meses de Netflix. Para que disfrutes de las mejores películas y series originales, como Stranger Things. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llamá al 3969-6666. Telecentro. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Seguimos en Caballero Nocturno, hoy desde el Centro Cultural de la Cooperación. Nos pueden seguir a través de AM30, ustedes ya lo saben, pero también hoy por 360 TV. Y les decía, anunciaba antes de ir a la tanda, que tenemos aquí para entrevistar al ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Una particularidad, ¿no? Es real. Cuando Carlos Tomada entró aquí a las salas, a la solidaridad, hubo aplausos, ¿no? Digo, uno tiene que remontarse, no sé, a algún lugar de la historia que no conocimos, o por lo menos yo no recuerdo, a que todavía un ex ministro de Trabajo, digamos, que haya ido con la desocupación más baja que tuvo la Argentina en los últimos años, pero que también hoy consiste aplausos en una sala como esta. Y aparte, Carlos, Carlos es un conocedor de hace muchos años, no solamente de las cuestiones que están vinculadas al Ministerio de Trabajo, sino también a lo que ocurre en el mundo sindical. Nos enterábamos anoche de la muerte de Raimundo Ongaro, aquel fundador de la CGT de los argentinos. Muchos dicen, uy, claro, sí, Ongaro, desde la Federación Gráfica, es parte de una historia potente y fuerte del movimiento obrero argentino, de aquel movimiento obrero que no era participacionista, digamos, ¿no?, que había estado enfrentado a Bandor, pero sobre todo a aquella burocracia sindical que muchas veces retrasaba las exigencias de sus compañeros o no proyectaban políticamente sus reclamos, algo que Ongaro siempre tuvo muy presente. Así que lo primero que le quería pedir a Carlos es una palabra, digamos, sobre la figura de Ongaro. ¿Qué es lo que Ongaro sintetiza y representa para él? Bueno, primero buenas noches a todos, a todas, y muchísimas gracias. Realmente uno no sabe cómo agradecer tanto afecto. Y te agradezco la pregunta, porque además si no me lo hubieras hecho, yo te iba a pedir que las primeras palabras fueran para rendirle homenaje a un gran hombre, a un gran dirigente sindical, comprometido, valiente, honesto, un hombre que marcó a generaciones y generaciones de argentinos y argentinas, de trabajadores y trabajadoras, un hombre que al frente de la Federación Gráfica Bonaerense y de la CGT de los argentinos marcó una época, tuvo una labor extraordinaria resistiendo a la dictadura, pero también formando parte de un grupo muy grande de dirigentes que se expresaban en términos de sindicalismo combativo, de peronismo revolucionario, y que definitivamente va a quedar como una referencia para todos los dirigentes, para todos los dirigentes sindicales. Hoy estuvimos ahí, por supuesto, a la mañana, y muchos que pertenecían a organizaciones que en algún momento confrontaban con la Federación Gráfica y con Raimundo Ongaro estaban presentes también como una forma de remarcar ese hito, ese liderazgo, esa marca que ha dejado definitivamente Raimundo Ongaro en el sindicalismo y en la Argentina. Así que creo que bien merece que hagamos este pequeño homenaje. Gracias. Se decía pequeño y sentido porque también formó a una gran cantidad de periodistas, ¿no? Con el periódico de la CGT de los argentinos, entre ellos alguien que después hizo bastante conocido, que se llamó Rodolfo Walsh. ¿Te parece que arranquemos con la entrevista al ministro de Trabajo en un contexto donde el mundo laboral, desde que ha comenzado el gobierno de Mauricio Macri, ha comenzado a perder conquistas y derechos como no se habría imaginado, ¿no? Uno siempre tiene presente que hasta hace un tiempo se reclamaba por impuestos a las ganancias o impuestos a los altos tributos, ¿no? Y hoy se está discutiendo, ya ni siquiera, digamos, la reapertura de las paritarias a veces, sino las cuestiones vinculadas al índice de desocupación y puestos de trabajo. Pablo Caruso. Sí, Carlos, el otro día la presidenta de la Nación, mandato cumplido, para que nadie se ofenda, fue muy contundente respecto del comportamiento de los dirigentes gremiales. Dijo que los dirigentes tienen acompañamiento del Estado, o cuando el Estado, entre capital y trabajo, le tiende una mano al capital, los dirigentes gremiales quedan muy debilitados, digamos, ¿no? Tratando de explicar lo que efectivamente está pasando en estos tiempos y pensando en lo que decía Roberto, por el tema de impuesto a la ganancia hubo paro y aquí la calle, digamos, de alguna manera pidió esa representación y no apareció. En tu experiencia como ministro, ¿cómo estás analizando tanto el rol del Estado desde el Ministerio de Trabajo en la caída del poder adquisitivo del salario y también el comportamiento de los dirigentes gremiales con los que tuviste que lidiar, digamos, ¿no? Bueno, que trabajar, que conversar, no solamente lidiar. A ver, varias cosas. Me gustaría enmarcar un poco este tiempo, porque yo quiero decir que yo parto de mi análisis de que este gobierno vino para hacer bajar el salario. Digamos, la idea central de la gestión y su objetivo principal es, por un lado, erradicar todo vestigio de los 12 años de gobierno, del kirchnerismo en sí mismo, borrarlo de la conciencia, si pudieran, y bajar los salarios. Así de brutal, porque... No es un error, es un plan. No es un error. Acá no hubo errores, no hubo chistes. Acá hay una decisión que tiene que ver con bajar el salario, lo cual requiere aumentar los niveles de desocupación y debilitar el movimiento obrero. Son las condiciones de posibilidad. ¿Y por qué es tan importante bajar el salario? Porque bajar el salario significa generar una redistribución regresiva del ingreso, y eso modifica las relaciones de fuerza, las relaciones de poder en la Argentina. Nosotros, en estos 12 años, habíamos empezado a modificar, a tensionar eso que la derecha considera el país normal, que manden los que mandan, y eso se había puesto en cuestión junto con la batalla cultural, ¿no? Toda la cuestión de medios. Eso había que borrarlo, hay que borrarlo, y hay que volver, porque no, lo que también hay que señalar es que no es solamente esta idea de que, bueno, la derecha que llegó por elecciones, que por supuesto que es cierto y siempre es preferible, sino que esta no es cualquier derecha. Este es el gobierno de los que mandan. Ahora sí, donde Macri es un representante, los que mandan están en otro lado. Los que mandan son los que escribieron el editorial en la Tribuna de Doctrina de la Nación, dándole ese, poniendo en evidencia el pliego de condiciones que la derecha le pone a Macri arriba de la mesa. No sé si saben, oyeron hablar de ese, un editorial en La Nación, donde hablan de el indispensable cambio en las relaciones del trabajo en la Argentina, que son una especie de 10 mandamientos que enumeran como quisieran ellos que fuera la realidad laboral en la Argentina. Esa realidad laboral en la Argentina es la realidad laboral de la Argentina de 1910. Es la Argentina del centenario. No es la Argentina preperonista, es la de 1910. Más aún, por poner un ejemplo, proponen que los trabajadores se formen su propio fondo indemnizatorio, con aporte de los empresarios, pero también con aporte de los trabajadores. Esto es, que los trabajadores paguen su propia indemnización. Cualquiera de ustedes sabe, o muchos de acá ustedes saben, la ley, la histórica ley donde se habló de la indemnización por despido es la ley 11.729 del año 1900, por ahí, comienzos del siglo XX, bien a los comienzos. En ese momento no se hubieran atrevido a proponer una ley donde los trabajadores se pagaran su propia indemnización. Es decir, hoy dicen cosas que no se hubieran animado a decir a comienzos del siglo XX. Esta es la derecha que gobierna. Entonces, redondeo esta parte. El objetivo, entonces, es bajar el salario con la excusa de una Argentina competitiva, donde nuevamente empiezan a hablar de productividad y de competitividad, supongo que después podremos hablar un poco de eso, de la búsqueda siempre de la competitividad es por el lado del salario y por el lado del empleo. Necesitan aumentar los niveles de desempleo, tienen estudiado los niveles de desempleo de manera tal de generar no solo el ejército de reserva de desocupados que necesitan, sino también producir el disciplinamiento laboral de los trabajadores, porque nadie o pocos se van a atrever a impulsar un conflicto si afuera hay una larga cola de trabajadores. Ahora, se larga, en este contexto, Carlos, digamos, si hubiera habido, voy de vuelta por y te pido un análisis de la acción de la representación gremial. Sí. Como otros dirigentes sobre los que también podríamos preguntarnos algunas cuestiones y están a la altura de las circunstancias. En concreto, ¿hubiera habido una vara tan alta de reclamos por parte del establishment, tan grosero y tan caro efectivamente para la clase trabajadora, si se hubiera manifestado en la calle con la misma sensibilidad con la que se hizo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? A ver, yo ni tanto ni tampoco. ¿Sí? Yo creo que, por empezar, no creo que no haya habido ninguna respuesta por parte del movimiento obrero y de los trabajadores en estos 7 meses. Yo, déjame que en ese tema mire un poco la copa llena, no solamente la copa vacía. Digo esto porque en estos 7 meses ha habido 6 movilizaciones muy importantes. En muchas de ellas han tenido que ver los trabajadores. El 24 de marzo, por primera vez marcharon juntas la CGT y la CTA en la marcha del 24 de marzo, el Día de la Memoria. Uh-huh. Frente a una a un planteo de las 5 centrales sindicales unidas en relación a una ley de antidespidos, se produjo una de las movilizaciones, yo diría, más auténticas y más legítimas de la que podamos recordar, con una presencia sindical y una diversidad de organizaciones representadas, que me parece que es un dato, y tal vez puedo, en la línea de tu pregunta, fue más importante la calle que el palco, pero ahí estaban los trabajadores organizados. Y podría seguir mencionando que otra de las movilizaciones importantes fue un hecho inédito, como fue la movilización de los sindicatos docentes junto con los estudiantes en defensa del presupuesto universitario, otra vez la representación del movimiento obrero. Y si querés podemos hablar de la ley antidespido, que fue pedida por las centrales sindicales en el Parlamento, atención eso. Segundo, fue defendida por los trabajadores movilizados en la calle. Y tercero, fue votada por el conjunto de la oposición. El conjunto de la oposición votó unido atrás del Frente para la Victoria esa ley antidespido. Y eso fue un triunfo de los trabajadores. Fue un triunfo. Bueno, que todo aquí, bueno, esa es otra historia. No nos olvidemos que tenemos enfrente un presidente que es un vetador serial. Hizo 100 vetos de leyes en 8 años de gobierno. Pero la calle no decide un paro. El paro lo deciden los otros dirigentes, ¿no? Porque efectivamente el veto, con toda la expectativa que había, el veto pedía no casi inmediatamente una movilización posterior para en contra de ese veto. Eso creo que es una falta, creo que es un error, le faltó ese otro gesto. Digo con esto, yo creo que los dirigentes sindicales tienen un gran desafío por delante. Después del 22 de agosto, como vos dijiste, yo creo que acá van a tener que demostrar, y voy a citar una frase de un querido amigo, de Mario Weinfeld, cuando habla de los condenados a representar. Los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos del campo nacional y popular, frente a esta etapa, están condenados a representar y van a tener que dar testimonio de esto en forma inmediata. ¿Por qué? Porque el conjunto de las medidas que este gobierno está implementando y van a seguir implementando tienen claramente un sesgo antinacional y antipopular. Así que en ellos va a estar la posibilidad porque también creo, y por eso en eso quiero coincidir con vos, que la responsabilidad va a estar en la dirigencia sindical, porque la agenda social va a ser la que va a determinar la agenda política. Si no hay resistencia de los trabajadores, no va a haber éxito en la resistencia y la oposición desde la política. A ver, de esa dirigencia sindical que mencionas, Carlos, vos pudiste conversar, charlar, amigarte, pelearte, lidiar, como quieras decir, con varios, ¿no? Varios, algunos muy conocidos. Digamos, ¿a quién le ves hoy, que en este proceso de reunificación de la CGT, algún perfil para esta nueva etapa que se viene? ¿A quién le ves vos algún perfil que vaya a adoptar, que represente, digamos, esa inquietud que hay en las bases sindicales? Mira, yo creo que hay un conjunto de dirigentes sindicales que creo que van a estar en condiciones de, por lo menos, generar la expectativa de esta confrontación que creo que es inevitable. Por empezar, digamos que es importante que dirigentes como Moyano y Barrio Nuevo hayan dado un paso al costado. Me parece que eso abre otra posibilidad. Creo que hay nuevos dirigentes en estos 12 años. No es cierto que no haya habido renovación. Creo que en conjunto hay toda una movida dentro de la corriente sindical federal, dentro de lo que era el núcleo del MTA, la aparición de figuras como Sergio Palazzo de la bancaria. Me parece que también es una señal de apertura, es alguien que no viene del peronismo. Me parece que si con toda esa masa crítica se logra poner en disputa y en tensión la conducción general del movimiento obrero, me parece que vamos por un buen camino. Y no me vas a sacar un nombre hasta que no se... Gracias, Carlos. Yo creo que tenés ahí algún nombre. Vamos a ver, un ratito más que cerrar. Magallanes, ¿qué pasa? Tranquilo. Está... ¿Qué le pasa? Dígalo. No. Le quería decir, discúlpeme que lo abrace, pero lo siento como mío. Le quería decir que hoy el gobierno le dio a los sindicalistas para que actúen con una cuota de responsabilidad democrática. Una cuota. Un par de miles, ¿no? Es verdad, ¿no? Hoy apareció dinero ahí para obras sociales. Bueno, parte del reclamo también histórico, ¿no?, de la agenda básica del movimiento sindical. ¿Hay un intento de cooptación de parte del macrismo hacia ese sector que históricamente quiere ser comprensivo con el gobierno? Mira, yo creo que puede ser esa la intención del gobierno. Creo que no hay margen. Creo que, a ver, para que se entienda, ese reclamo por esos aportes a las obras sociales es un reclamo válido, porque efectivamente es un tema que también en nuestro tiempo se hacía y yo entendía, por ejemplo, que correspondía. Bueno, en fin, es otra discusión, pero me parece que no hay espacio ni siquiera para un intercambio de un tráfico de ese tipo de influencia o de vocación. Más aún, yo creo que la CGT debería reiterar y ratificar su reclamo por esos fondos y señalar explícitamente que no, eso no va a significar de ninguna manera el abandono de la defensa de los derechos de los trabajadores y de los ingresos y del empleo de los trabajadores. Y ojo, que va a ser muy fácil medirlo, va a ser muy fácil darse cuenta. Hoy no hay espacio para las actitudes de los 90. No hay espacio en ningún sector político. Fuerte, ¿eh? No hay espacio para las actitudes de los 90. A ver, hay algunas tapas de diarios, algunas notas, algunos personajes que opinan por televisión que desmentirían eso, porque los relatos, los discursos, algunos personajes, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esta historia de algunos ponen en duda que va a volver a gobernar la Argentina alguna vez un proyecto nacional, popular y democrático. Digo, volvió Patricia Bullrich en este país. O sea, que volver, se va a volver, digamos, más, pero tarde, más tarde. Pero los dos vamos a volver en serio. Ah, ¿cómo es eso de volver en serio? Este es el clima que se vive en el Centro Cultural de la Cooperación, aquí en Corrientes al 1500, en la Sala Solidaridad. Y antes de que empezaran los cánticos, hay una pregunta. ¿Cómo vamos a volver en serio? ¿O qué es volver en serio? ¿O qué es volver en serio? Volver es volver nosotros y volver mejores. ¿Pero qué sería ser mejores? Antes de son exigentes. Ahora sí le pido nombre. Ahora tiramos un nombre. ¿Con quién van a volver? Nosotros somos los buenos. Somos una fuerza colectiva. Pero, ¿puedo participar? Sí, por supuesto, Carlos. No como periodista, sino como opinador del tema. Hay una realidad. No alcanzaron 12 años para destruir el poder económico, el poder mediático, que sigue teniendo el peso que tiene. Entonces hay que ubicar esto como un punto de inflexión donde el campo popular tiene un retroceso, que hay que aceptarlo como tal, pero todas las cuestiones que se plantearon mantienen absoluta vigencia y indefectiblemente van a volver. Cuando en un momento dado alguien se le ocurrió decir que en el mundo era el fin de la historia y el fin de las ideologías, cometió un grueso error, porque no podía ser el fin de las ideologías porque no estaban resueltos los problemas. Porque el sistema capitalista, y sobre todo el sistema capitalista en la fase neoliberal, no puede resolver los problemas de la gente, sino que los agrava permanentemente, con lo cual las respuestas del lado del campo popular inevitablemente tienen que venir, aunque parezca que la relación de fuerza es desfavorable, inevitablemente tienen que venir. Creo que ese es el profundo sentido en el que tenemos que apoyarnos para estar absolutamente convencidos que vamos a volver mejores. Mejores quiere decir también asumiendo que hay cosas que se podían haber hecho mejor, que había algunas que se podían haber hecho y no se hicieron. Es decir, yo hablo de la ley de entidad financiera, podría hablar de un montón de cosas, y también digo con el mismo sentido que hay que ponerlo en la balanza de todo lo que se hizo, y había que ver si la fuerza daba para hacer más que lo que se hizo en el tiempo que se hizo, para ser absolutamente justo. Y dentro de lo que se hizo, y para contar una anécdota, porque nos tocó participar junto con Carlos, y él nombró hoy a una tercera persona que participó junto, que es Sergio Palazzo. Hemos tenido la posibilidad de firmar un convenio que introdujo un cambio notable, no tanto por su envergadura económica, sino por el simbolismo que tenía, que fue el último, el anteúltimo convenio. No, el último lo firmaron ahora. El último que firmamos nosotros. Entre la asociación bancaria y en este caso ABAPRA, que es la Cámara de los Bancos Públicos y Cooperativos, donde introdujimos la variante de la participación en las utilidades de los trabajadores en las utilidades de los bancos, como una cuestión que no es nada más ni nada menos que el cumplimiento de una de las cosas que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que no se cumple, que los republicanos no cumplen, porque ese es el chiste, no es para cumplir en serio. Y creo que marca un hito, allí está, inclusive este año lo quisieron sacar, no tanto, insisto, por su magnitud económica, porque no creo que tenga tanto peso en el resultado del balance de los bancos, sino por el simbolismo que representa. Entonces, como fuimos copartícipes, quería recordarlo como un hito de gran trascendencia. Yo lo tenía guardadito para comentarlo a raíz de las cuestiones cuando se hablan de competitividad y productividad, que si esto sería bueno que se hablara en serio, sería bueno que esta preocupación por la competitividad y la productividad pasara por los otros factores de la producción y no solamente por el trabajo. Ahí es donde está la hipocresía. Pero además sería bueno que si quieren hablar en serio de competitividad y productividad, primero que hablen los libros. Primero, si vamos a discutir en términos de qué nivel de productividad, queremos saber las ventas, queremos saber las compras, queremos saber los gastos, porque solamente así vamos a poder discutir en serio de productividad. Y ya que estamos, discutamos en serio productividad y competitividad, y de acuerdo a esa discusión, pongamos en marcha participación en las ganancias o en las utilidades para todos en la Argentina, que es un mandato constitucional. Cuando digo que todavía nos falta mucho, me refiero, por ejemplo, a eso. La señal que acaba de contar Carlos fue a último momento, no nos alcanzó para señalar. Carlos, no hubo más respuesta. Una última muy breve, y aprovechando porque recordemos que Carlos Tomada es al mismo tiempo el jefe que interpeló que el Frente para la Victoria en la legislatura porteña. A veces, irónicamente, decimos que, muy irónicamente, que el gobierno de Macri es una muy buena fachada para la gestión de Larreta. Y quería preguntarte, ¿cómo observás la gestión de Larreta en la ciudad? ¿La qué? Ya está, con esto está, no, impecable. Yo tengo una, no lo puedo dejar de aprovechar a Tomada. Yo viste que no pregunto, porque no quiero ser periodista, sí, sí. Es que no hace falta. Aparte, no. Ya se tiene que ir aparte el ministro. No, ministro. Uno de los caballitos de batalla de la actual gestión es que en los últimos 5 años no se crearon puestos de trabajo. Y que los puestos de trabajo que se crearon, en todo caso, fueron ñoquis de la administración pública. Los datos que yo tengo es que del 2010 al 2015 aumentaron 800 y pico de mil, no, puestos de trabajo. No. Sí. Del 2010, del 2011, sí, no. Menos, del 2010. Sí. Y que el 60 y pico% de esos puestos de trabajo son del sector privado. 67% son del sector privado y solo el resto es del sector público. No fueron tantos, me encantaría que hubieran sido tantos, no fueron tantos, pero digamos, eso lo que vos estás diciendo es absolutamente serio y además muestra hasta qué punto la pelea de la comunicación, la posibilidad y la importancia de estos lugares y de estos ámbitos, que afortunadamente uno nos ve reproducirse permanentemente, ¿no? Yo en eso quiero celebrarlo y destacarlo, porque ¿me pueden explicar qué hacen todos ustedes acá a las 10 de la noche? Eso es militancia, eso es presencia, eso es una sociedad activa, viva, que está muy, muy atenta y muy reflexiva, y yo creo. Sabe que no le quiero pintar el globo, pero toda esta gente está acá porque le prometimos un pan de manteca. Nosotros no, a las 10 de la noche prácticamente, ¿no? Nosotros vamos a ir a la tanda, no, a las noticias de esta hora. A las noticias de esta hora. Cuando volvemos, ustedes saben, un editorial muy corto. Digo, Carlos, ¿vos te podés quedar un ratito más? Porque... Sí. Un ratito más, hacemos un editorial corto y seguimos conversando con Carlos Tomada, ¿les parece? Ahora sí, noticias de las 10 de la noche. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 22, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 9 grados 2 décimas, sensación térmica 8 grados 5 décimas, humedad 85%. Un sector de los diputados de la Comisión de Energía cuestionó las respuestas del titular del Enargas. Móvil del Plata. El encuentro entre el presidente del Enargas y los diputados de la Comisión de Defensa del Consumidor dejó críticas solamente para los responsables de llevar energía a los hogares de la población argentina. La diputada del Frente para la Victoria, María Teresa Ferrari, se tomó un tiempo para criticar al jefe de gabinete, Marcos Peña, quien había dicho que finalmente el aumento lo van a tener que pagar sí o sí. Yo ayer escuché una de las barbaridades más grandes de los últimos días. Hay cerca de 70.000 usuarios sin servicio de luz hace 12 días en Capital Federal. Y escuché un funcionario de gobierno decir que, bueno, que esto iba a pasar, porque si la gente no paga la tarifa, las empresas no van a poder prestar el servicio. O sea, además de que llegaron aumentos de más de 1000%, se desabastece el servicio, se interrumpe en algunos lugares, se discontinúa, no hay claridad de cómo serán las tarifas futuras, además de todo, la culpa la tiene el usuario. Ah, pues es una barbaridad. Ninguna empresa se queda en un país si pierde plata. Desde el edificio anexo de la Cámara de Diputados, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata. Cristina Fernández de Kirchner responsabilizó a Patricia Bullrich por su seguridad y la de su familia. La expresidenta hizo pública una carta a raíz de una publicación de un diario en donde se detalla la cantidad de efectivos que participan de la custodia de Florencia Kirchner y otro detalle relacionado a esta cuestión. La exmandataria considera que esto implica una clara violación de la ley y un grave atentado a su seguridad. AT Nacional ratificó el paro a nivel nacional el próximo 11 de agosto. Se paralizarán todas las tareas y habrá una movilización en todo el país. Reclaman la reincorporación de los trabajadores injustamente despedidos, reapertura de la paritaria nacional y la convocatoria de las sectoriales, además de pases a planta permanente. También rechazan la precarización laboral y el tarifazo. Internacional. Corea del Norte lanzó otro misil hacia el mar de Japón. La información fue confirmada por las autoridades del país del sol naciente. Este gobierno nipón convocó de emergencia al Estado Mayor con motivo de esta acción de Pyongyang. Deporte. Lanús está en los octavos de final de la Copa Argentina. Venció a Patronato en el viaducto por 2-0 con goles de Nicolás Aguirre y José Sanz. En esa instancia enfrentará el ganador del duelo entre Boca y Ramón Santa Marina de Tandil, encuentro que se jugará el 31 de agosto en Formosa. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 2 décimas, la sensación térmica 8 grados y medio, la humedad 85%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Brownie Marolio 425 gramos 32,99. Flan Marolio de vainilla y dulce de leche 60 gramos 5,99. Limpiador esencial 900 centímetros cúbicos 9,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Fresca del amanecer, volver, los niños sus ojos volver, arrancar de nuevo volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es fácil. Y volvimos para decir algunas cosas, ¿no? Y entre las cosas que tenemos para decir es que algo decía recién Carlos Tomada y creo que es importante, ¿no? Estamos acá a esta hora, quizá dejando de lado otras cuestiones, pero estas ganas de amucharse, de juntarse, de seguir reivindicando ciertas políticas públicas en estos últimos 12 años con alegría también, ¿no? Porque nos quieren ver agachar la cabeza, nos quieren ver entristecidos, padeciendo. Y yo creo que una de las cosas más importantes, uno de los escudos más importantes que tenemos nosotros es la sonrisa. Yo creo que tenemos que, a pesar de todo lo que sucede, a pesar de lo que pasa, reírnos más. Y en ese contexto también advertir que ellos tampoco están muy felices a veces, ¿eh? Porque no les sale todo bien. La verdad es que no les sale todo bien. Por suerte terminó la feria judicial. Entonces ahora van a volver de vuelta con los bolsos, va a volver Lázaro, esa, que es el otro. Porque digo que hay dos cosas sagradas para los jueces. Una es el impuesto a las ganancias, que no se lo podés tocar. La otra es la feria judicial. Los tipos se tomaron vacaciones. Entonces la corrupción, se tomó vacaciones. Y curiosamente, en ese periodo de vacaciones, entró el mal humor social a la agenda del gobierno. Entonces tuvieron que armar un convenio de apuro ahí, la Secretaría de Comunicación Pública, con la ANSES, a ver cómo podemos espiar, de qué manera podemos espiar a la gente para ver si están pensando esto, están pensando lo otro, si le podemos llegar con la información pública desde su Facebook, desde su mail, desde su Twitter. Están pensando esas cosas, porque son así aparte. Están convencidos que no le deben a Clarín y a Nación nada, que todo lo hicieron ellos a través de las redes sociales. Que cada vez que aparecía Macri besando a un chico o Vidal acariciando a otro, y que eso se viralizaba y por eso son o llegaron a la presidencia del país. Pero bueno, dejémoslo que se equivoquen, ¿no? Hace falta que se equivoquen un poco más. Porque sobre esa equivocación nosotros podemos trabajar algún acierto. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que en medio de ese parate del Poder Judicial o del Partido Judicial, entró, les decía, el mal humor social, pero entró sobre todo el primer cacerolazo, ruidazo, como lo quieran llamar, no vamos a discutir semánticas ahora. Una protesta a menos de 7 meses de empezar a comenzar una gestión que fue multitudinaria, masiva. Y uno se da cuenta de estas cosas por el nivel de invisibilización que los medios tradicionales le han impuesto a esa noticia, ¿no? Yo recuerdo haber visto a través de Twitter una multitud en Plaza de Mayo que no ocupó ninguna de las pantallas de televisión de este bendito país. Entonces, flaco favor le hizo el Partido Judicial, tomándose, como siempre, esa feria a este gobierno, que no es un gobierno... A ver, no hay que confundir prepotencia con autoridad. Este es un gobierno prepotente, pero cada vez pierde mayor autoridad para imponer sus políticas. Ya no con aquello que desde el vamos dijimos que las políticas neoliberales no las compartíamos y que íbamos a resistir estas políticas neoliberales. Hoy tratan incluso, a través del maltrato, de imponerle a sus propios votantes una forma de pensar, de hacer, de justificar algo que claramente es injustificable. Y en el medio de todo esto también lo que advertí es el miedo a Cristina. ¿Qué miedo que le tienen a Cristina? Aparece Cristina, dice, ah, y deben estallar los teléfonos de Comodoro Pi, de las redacciones, de la radio, de la televisión, a ver cómo podemos hacer para que la voz de Cristina no se escuche tanto, o cómo podemos hacer para que esa voz se transforme, si se quiere, ¿no? Lo hacen la mayoría de las veces, en un zócalo que diga lo contrario de lo que ella dijo. ¿Cómo podemos hacerla aparecer como si estuviese loca? ¿Cómo podemos hacerla ver como si estuviese devariando, ¿no? Porque ese es el esfuerzo cotidiano, constante, que hacen los funcionarios de este gobierno. Pero lo único que demuestra es que le tienen un pavor único, único, insustituible, diría yo, porque aparte, la voz de Cristina no es la voz de cualquiera, ni siquiera es la voz de un opositor advenedizo recién llegado a hacer antimacrismo. La voz de Cristina es la voz de un estadista, es la voz de una expresidenta, que tiene mucho para decir sobre lo que se hace o no se hace desde el gobierno, porque tiene la experiencia de la gestión. Y le saca varios cuerpos, muchísimos cuerpos, ¿no? Cuando uno ve ciertos discursos balbuceantes, cuando uno ve que en la sociedad rural el otro día aplaudieron más a Echeverri porque hablaba de corrido que al presidente, se entiende por qué la voz de Cristina es una voz que intentan acallar, intentan tapar, desvirtuar. Y hay un dato que incluso lo vi, ¿no? Porque cuando ellos llegaron dijeron que todos los medios públicos de esto se iban a manejar maravillosamente, democráticamente. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que en realidad eso se traduce en censura, en listas negras, en presiones. Por ejemplo, está prohibido, entre otras cosas, hablar de aborto, ¿sí? En el sistema de medios públicos, o por lo menos en la televisión pública. Yo no sé si sabían o tienen ese dato. El único que puede hablar de aborto en contra es Mauricio Macri. Pero por otro lado, la agencia Telam, que es una agencia pública, creada por el general Juan Domingo Perón hace muchos años, pero que es la agencia de noticias, ¿sí?, del Estado, el otro día sacó un cable, que era una encuesta de Ricardo Rubier, sobre la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces era la intención de voto que tendrían algunas de las referencias que se postularían a senadores por la provincia de Buenos Aires. Una de ellas, que estaba medida, era Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, en el primer cable decía CFK, mide 33 puntos como candidata a senadora. Este era el título del cable de la agencia Telam, oficial. ¿Sí? 40 minutos después, con el mismo texto, no le habían cambiado absolutamente nada, el título era CFK con más de 60% de rechazo en la provincia de Buenos Aires. Si uno cree que es torpeza, probablemente lo sea, probablemente hay un alcahuete que hace cosas de más, siempre hay alcahuete, pero ojo, no solamente hay alcahuetes en el macrismo, ¿eh? Siempre hay un alcahuete. Que le dicen, che, hace 1, 2, 3, y el tipo dice, hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso puntual, como se trata de Cristina, y como soy Cristina, les molesta mucho, y les molesta sus intervenciones, estoy convencido de que esta orden partió desde muy arriba, no fue un alcahuete, o en todo caso fue un alcahuete con rango de secretario de Estado, que es otra cosa, es un alcahuete importante, casi ministerial, ¿no? Pero me pareció sintomático de lo que ocurre con Cristina Fernández de Kirchner. Nos quieren convencer, persuadir a todos, digamos, a las audiencias, a la ciudadanía, a la sociedad argentina, de que el tiempo de Cristina ya pasó. Y cada vez la hacen más grande. La verdadera agente de prensa, o el verdadero agente de prensa de Cristina Fernández de Kirchner se llama Mauricio Macri. Y cada decisión que toma, por cada decreto que ha firmado Mauricio Macri en necesidad de urgencia, o por cada ley que ha impulsado, en realidad lo único que uno tiene, y lo que le viene a la memoria, es la memoria de un pasado reciente, de no hace mucho, donde las cosas se hacían de otro modo y se hacían mejor. Porque si no, los que estamos acá, no hubiésemos aplaudido cuando entró el ex ministro de Trabajo de Cristina Kirchner a esta sala, y de Néstor Kirchner, a esta sala. Me parece que son cosas para tomar en cuenta. Cuando Axel Kicillof va y se pone a tomar mate en una plaza, yo no creo que haya en la historia de la Argentina un ex ministro de Economía que pueda pasearse de ese modo y tomar mate con cualquier vecino o vecina de su propio barrio donde el tipo va a comprar con su changuito. Entonces, está claro, ¿no?, que la orden que ha bajado Mauricio Macri es que a Cristina hay que acallarla o hacerla pasar por loca, que al peronismo hay que decirle que Cristina ya fue, que no vuelve más, que a la sociedad hay que decirle que lo que hizo todos estos años estuvo mal y que eligió para la mona, y que la única vez que acertó fue cuando lo votó a él. Digo, está más o menos claro eso, ¿no? Queda cada día más evidente esto, ¿no? Y me parece que en esa evidencia lo que se demuestra también es que cuando Cristina hablaba de una sociedad empoderada, no estaba hablando el cohete. Me parece que todos somos más conscientes de ciertas cosas, que hay una conciencia política sobre lo que sucede en nuestro país que no es la que quizá sucedía antes, ¿no? Cuando hablamos de conciencia política, lo que estamos hablando es de la capacidad de entender no solamente lo que pasa, sino la capacidad de transformarlo. Y decía Carlos, y me voy a tomar de esto, volver mejores. Mejores, obviamente, corrigiendo todo lo que hizo mal, pero también teniendo muy en claro, muy presente, cotidianamente, diría yo, que volver también es un trabajo de todos los días, que es un levantarse, un pensar y hacer en función de volver. Pero no volver para hacer cualquier cosa. Volver para que estos que nos quieran arrodillar se vayan y volver a pararnos como sociedad, como país, y hacer de este un país que merezcan nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros nietos, porque la Argentina es una aventura, pero no una aventura que tiene que terminar mal, es una aventura que tiene que terminar bien. Y la diferencia entre que termine mal o termine bien es el compromiso que asumamos cada uno de nosotros. Roberto Caballero, por Del Plata. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. DPA, Desarrollos Productivos Asociativos, venta mayorista de alimentos cooperativos para mutuales, gremios, cooperativas y otras organizaciones. Si no hay precios cuidados, elegí cooperativo. Compra en nuestra tienda online www.dpa.coop o llamanos al 011-4864-1823. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre. Siempre, porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Carlos De Angelis es sociólogo y titular del Centro de Opinión Público de la UBA. Estamos pensando en AMBA, son sí. 1097 casos, Capital y GBA. Uh-huh. El 71,1 dice que está con dificultades para abonar los servicios públicos. Y cuando uno le pregunta si va a tener que recortar otros gastos para pagar las facturas, el 77,7 dice que que sí. No es solamente de los sectores más pobres, sino clases, amplias clases medias, van a tener que hacer cambios en la composición de los gastos del hogar. Si no pagan la luz o el gas, se lo cortan. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. 10 de la noche, 18 minutos, recordamos para comunicarse con Radio Del Plata, 4535-2222, 4535-2222. El Twitter de la radio es arroba Radio Del Plata y la página en Facebook es Radio Del Plata AM1030. Recordamos que Arbolito presenta Simple volumen 1 el 20 de agosto a las 9 de la noche en la Trastienda Club. Las entradas anticipadas en venta con descuento con tuentrada.com, tuentrada.com, y además recordamos que con la entrada te llevas un CD. Emanuel Rodríguez presenta Peroncho, humor político y groncho, 0% objetivo, 100% intenso, apto para el 49% del público. Domingos 14 y 28 de agosto en Los Chisperos, San Telmo. Reserva tu entrada y consulta más fechas en www.peroncho.com.ar. La Robla presenta la mejor comida española, autogestionada. Chacabuco 82, teléfono 43-42-16-22. ¡Y olé! Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Roberto. ¿Eh? ¿Sabes lo mal que la estoy pasando? Me imagino. Le quiero decir, me bañé en alcohol en gel. Ah, no te quedó. No, porque dije, se me viene el aluvión solo. Usted la... Dije, siendo sincero. Le soy sincero. ¿Le está pasando bien? Genial. ¿No esperaba un poquitito más? ¿Consigue manteca? ¿Usted consigue manteca? Sí, sí, consigo manteca, pero la uso los días domingos cuando me junto con el chino Navarro a ver pelis. ¡No! Hacemos, nos juntamos y vemos una peli los días domingos. Hablando de pelis y de espectáculos, no me diga que vienen estos muchachos otra vez. Yo tengo una duda, antes de que esa la murga, esa te la debo, esa te la debo. Esa te, es raro el nombre, pero bueno, está bien, se entiende. Esa te la debo. ¿Tragay es el...? ¿Es de Tragay? No, de Macri. De Macri, ¿no? Ah, de Macri. Sí, no dice... ¿Por qué están vestidos así? ¿Qué son el espermatozoide alienado? ¿Qué es eso? Sí, a la pelota. ¡Ven! ¡Creativos! Son pibes creativos, no tienen más fuerza, pero salen a cantar canciones. Y no me digan que está, que estoy viendo. ¿Sabe la bronca que le tengo a usted, señor? Al señor Horacio Fontova. Era la sorpresa de la noche. Me dijeron que la noche de Chile se olvidó, el boludo caballero se olvidó. No, no me olvidé, era la sorpresa de la noche. Está aquí Fontova, bueno, lo vinimos diciendo toda la semana pasada, ¿no? Bueno, digo, ¿quién viene también o no? No, por ahora no. ¿Al final? No, por ahora no. No, no, por ahora no, por ahora no. Bajen el helicóptero. Esa te la debo, gran murga, presentación aquí en exclusiva, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad, la más grande de este centro y este talento. En el país del tarifazo, entramos en el bajonazo, mil pesitos por aquí, para la canilla abrir, dos luquitas por allá. Gobierno es una garra, no calma. ¡Ya! Pero algo hay que morfar, el hambre me termina por ganar. Y así se come la de Aizara, de Bestur, también la de nuestro hogar. Tu pobre panza no resiste más. Con el tarifazo me muero de hambre, no me lo pienso fumar. Criar angur, embarcarse un poco a cagar pan, cagar pan. Esa te la debo. La murga estilo uruguaya que nos visita en Caballero Nocturno, aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, se ha transformado en un éxito vía internet, porque subieron dos videos que fueron totalmente virales. Eso quiere decir que tienen muchísimas reproducciones. La gente no solamente lo publicó también en su Facebook, eso, sino que permitió que mucha gente conociera las canciones. ¿Alguien se anima a contar cómo surgió esto un poquito o nada? No emite mucha palabra, ¿no? Son muy serios. Sí, muy serios. Muy serios. ¿Son uruguayos todos? Hay de todo un poco. Marcos Peñarol y... Muy bien. A ver, levante la mano, muy bien. Washington Carabomorrió. Bien. Y Marcos Peñarol. Muy bien. Básicamente surgió porque había un montón de cosas que no se estaban diciendo en los medios hegemónicos. La murga de ser voz del pueblo, teníamos como una necesidad de expresarnos. Nosotros hacemos murga hace mucho tiempo, en distintos lugares, y fue medio casualidad de tirar como dice él, una semilla a la tierra y que salga un árbol de repente con la primera canción, porque fue eso, escribimos la canción, nos juntamos a grabarla sin ensayar. Magallanes diría que se notó. La subimos y de repente explotó, la replicaba en medios y había claramente una necesidad de contar cosas que no se estaban diciendo, ¿no? Y bueno. ¿De esto pasan a presentarse en algún lugar o por el momento YouTube y esta presentación acá? Todavía en instancias clandestinas, virtuales, estamos camuflados. En realidad, ahora nos vamos a mayor en Tokio, vamos a hacer nuestra atmósfera, tenemos 30 minutos, vamos a llegar a cualquier lugar del mundo, y seguimos ahí en un sótano, hemos encontrado varios tiros de manteca, y nos la pasamos en remedio y en paz, tomamos. Antes de que entonces se vuelvan a meter ahí o se vayan en el cohete de la estratosfera, ¿con qué se despiden? ¿Cuál es la retirada? Vamos a arrancar, a terminar con nuestro primer tema, que es el Gorilón. Bueno, no está editado nadie. Lo que le quería decir es que nos pueden encontrar, para la gente que recién nos conoce, en el Facebook, en Twitter, en YouTube, en todo eso, siempre buscando Murga Esa Te La Debo. Se pueden suscribir a nuestro canal, por ejemplo, en YouTube, y tienen todos nuestros videos, los nuevos, los viejos, que los viejos son de hace 2 meses, tampoco tenemos tanto tiempo. Pero bueno, tratamos toda la semana de ir sacando cosas nuevas, y este gobierno nos dio una cantidad de material espectacular. Así que en cuanto estemos saliendo de la clandestinidad, si ustedes se suman ahí a nuestros seguidores virtuales, se van a enterar. Y bueno, vamos a ver. Muchas gracias, muchas gracias. En campaña te prometían cuidar tu empleo y tu salario. Mucho a lo visto, mucha alegría. Hoy era la revolución del amor. A los 2 días fue por decreto a la minera fue la retención. Para los pobres un tarifazo, sí, y sin laburo te quedaste vos. Para los buitres nos endeudamos, devaluó el peso y subió la inflación. Con tu sueldito ya no haces nada, no. Ya llegó el cambio, vino el gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Solo 90 son de cerro. Tienes tu cerco, ya no hay ley de medio. No hay presupuesto para educación. Para la huelga, la represión, la basurita en la baja, a la Malvina las abandono, se despegó de la patria grande, y al negro va más de la mano. Gorilón, Mauricio Gorilón. Mauricio Gorilón, Gorilón, Mauricio Gorilón. Zona de gracia de esta nación. Esa te la debo. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por la invitación, Gracias por el arte, Bueno, lo vieron acá, Lo pueden seguir ahí en el canal de YouTube. Tengo una duda. Sí. ¿En serio te la mamó? No, esa te la debo. Esa te la debo. Esa te la debo. Esa te la dejo. ¿Por qué me mira así? Yo aquí coincido con Mirta Legrand. ¿En qué sentido? Porque es una falta, es una falta de respeto. ¿Sabe la angustia que es? ¿Cómo la ves? Yo la sigo pasando mal, estos muchachos no me la subieron ni un poco, le digo. Su editorial bastante flojito, el invitado, bueno, está presente, pero... esta gente quiere algo un poquito, y no me venga con Fontova después, porque... algo, no sé, un Ricky Martin. ¿Un qué? Un Ricky Martin. No, acá no entró. No, nunca estuvo acá. No, nunca estuvo. Una cosa, un invitado, una Mercedes Ninzi. No, está bien. ¿Me dejas seguir con el problema? ¿Cómo no? Horóscopo. Horóscopo, perfecto. En un ratito vamos a estar con el horóscopo. Magallanes. Se lo puede llevar, Después se va a sortear. Va a haber sorteos en la próxima hora. Levantó la mano la buscona. Ay. Soy del grupo Podemos Esperar, señora. Hay remeras, hay libros, hay entradas, hay un montón de cosas. Y aquel que hoy tengo mal día, se lo lleva Magallanes a la casa. ¿Está? Bueno, si le parece, seguimos con el programa habitual. Yo te pedí a Carlos Tomás que se quedara un ratito más, un poco para que disfrute la murga, ¿no? Y otro poco también para consultarle en todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y la cuestión sindical. Hay ahí un mito urbano, vamos a ver si es un mito urbano o no, que dice que en realidad los sindicalistas no se llevan bien con Cristina y que Cristina no se lleva bien con los sindicalistas. Testigo privilegiado de la cartera de trabajo, ¿qué puede decir Carlos Tomás de eso? Primero, antes de contestarte la pregunta, voy a hacer acá una aclaración y un pedido de disculpas público. y un arrepentimiento total, porque me animé a discutirle un número, cosa que nunca debería haber hecho, a Carlos Heller, y el problema fue que él computaba el 2010 inclusive, y yo calculaba, sí, del 2010. El 2010 fue un año de mucha creación de empleo, y entonces sí daban los números que señalaba Carlos. Nunca más va a volver a ocurrir, les prometo. Bueno, eso es mea culpa. Eso es mea culpa. A la pregunta. A la pregunta. Ya, a ver. Primera reflexión. Macri se reunió 4 veces con la CGT. Y la verdad que muy bien no le ha ido. El tema no es a los trabajadores, ni al trabajo, ni al salario. La política de un gobierno se expresa, por ejemplo, en términos de los trabajadores en ese terreno, no en términos de cuántas reuniones tuvieron y cuántas veces salieron contentos. Déjame decirte esto, más allá de que la presidenta, yo quiero ver si la presidenta vino al Ministerio de Trabajo cada año de sus 8 años de gobierno, como no fue, lo digo con un poquito de orgullito, como no fue a casi ningún otro ministerio, y fue porque iba a cerrar el Consejo del Salario Mínimo, donde estaban todos los dirigentes sindicales y todos los empresarios. Digo, y su vínculo fue un vínculo normal, a veces más ácido y a veces menos ácido. Con algunos tuvo diferencias, sí, claro que las tuvo, y al día de hoy existen esas diferencias. Algunas son políticas y otras lamentablemente por parte de dirigentes que solamente pusieron en juego ambiciones personales, no diferencias políticas que son más entendibles. Pero a ver, la diferencia pasa por otro lado. Para Néstor y Cristina, la política de ingresos, o sea, empleo, salario y seguridad social, era un eje fundamental de las políticas públicas. La política de ingresos durante 12 años fue una política macroeconómica más que no se subordinó a la política monetaria, ni a la fiscal, ni a ninguna otra. Era una política macroeconómica que estaba en la mesa. O sea, vuelvo a repetir, la política de ingresos, empleo, salario y seguridad social estaba en el eje de las políticas públicas durante 12 años. Para este gobierno, esa misma política de ingresos es la variable de ajuste. Se reúna con los dirigentes sindicales o no se reúna con los dirigentes sindicales. Esa es la diferencia. Aclarado el punto. Carlos, no sé si querés decir algo más. Yo te agradezco que hayas estado presente aquí en Caballero Nocturno, en este espectáculo radial que hacemos una vez al mes aquí en el Centro Cultural de la Cooperación. Y nada. Claro, ¿puedo meter un bocadillo? Por supuesto. Como si fuera doña casa. No, antes que se vaya Carlos. Carlos. Con mucho sentido, Tomás hablaba del tema de que cuando se habla de competitividad solo se apunta a recortar los salarios y hay muchas otras cosas. Yo tengo aquí una noticia también de los diarios de hoy que pareciera que es de otro sector, pero que van a ver que termina pegando exactamente en el punto. A ver. El presidente de la Federación Agraria, Omar Príncipe, aclara que no estuvo en el acto de la Rural, que la Rural no representa a todo el campo, sino a un sector, y dice, hay miles de pequeños productores que dependen del consumo interno y que necesitan políticas activas. Hay problemas que no se resuelven con la devaluación y la quita de retenciones. Por ejemplo, del tema de los fletes nadie habla. Un estudio de la Bolsa de Rosario dice que el flete en la Argentina sigue siendo el más caro del mundo. un 170% más caro que en Estados Unidos, un 70% más caro que en Brasil. Ahí tenés un tema de competitividad. Pero después agrega dos cosas más que me parecen muy interesantes. Para unos 4.000 pequeños productores de cerdos, dice, hay un grave problema porque se ha abierto la importación. Dice, un 20% de los productores ya está fuera del sistema formal. Y este es el resultado de importación de carne porcina, del aumento de costos y de una caída del consumo. Es un combo que provooca que muchos ya no vendan capones sino chanchas. Digo, ¿cómo se van gestando los problemas? Estamos importando naranjas, cerdos, no sé si tendrá que ver con la necesidad del gran valor agregado industrial, de la tecnología de punta, o cosas por el estilo, o cosas que corresponde con un modelo. Supermercado no es lo mismo que verdulería. No. Y termino con otra cosa que dijo Príncipe. De las 16 millones de hectáreas en manos de extranjeros, 16 millones de hectáreas en manos de extranjeros, hay además 1,1 millones cuyos dueños están en paraísos fiscales. No, un dato para tener en cuenta. Digo, cuando se habla de modelo, cuando se habla de qué es lo que está en juego, cuáles son los intereses. Entonces, si bien esto no es el movimiento obrero, pero esto es el sector de los pequeños productores del campo, y acá queda claro varias cosas. El campo no son una cosa única. Cuando se habla del campo, no es la soja. También están en el campo los productores de frutas, los productores, los fruticultores, están los productores como los porcinos, los productores porcinos, infinidad de producciones que están fuertemente castigadas por estas políticas públicas y que además no han recibido el beneficio de la devaluación. Los productores del valle siguen cobrando por las peras y las manzanas lo mismo que cobraban antes de la devaluación. Por eso se han opuesto siempre a la ley de las cadenas de valor, porque si se podía entrar en las cadenas de valor, podrían llegar a entender qué pasa, por qué pagan, pues, los 50 guita el kilo de manzana y después vale, no sé cuánto vale, 25, 30 pesos cuando llega a la góndola. ¿Quién se queda con la diferencia del medio? Lo mismo pasa con la leche, etcétera, etcétera. No hay manera de resolver en serio la cuestión si no se interviene en la cadena de valor, en cómo se forman los precios, y ahí vamos a discutir de verdad competitividad en serio. Eso quería decir. Carlos Pérez, exclusivo del Caballero Nocturno. Con la claridad de siempre. Nos tenemos que ir a una tanda. Despido a Carlos Tomada. Gracias, Carlos. Más que ministro, un compañero. Y ahora sí, a la tanda. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, por Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Gustavo Lescovich es el representante de Edgardo Bauza. ¿Qué le puede contar a los hinchas de fútbol? ¿Cuál es la razón, usted cree, que conoce y lo conoce Edgardo, que lo convenció a Armando Pérez de que Bauza es el hombre para dirigir la selección? Principalmente los resultados que obtuvo él como entrenador. Aparte es una excelente persona. Y quizás por la simplicidad de toda la charla que hubo, fue distendida, fue comentarle que obviamente el interés que tiene cualquier técnico dirigir la selección de su país. Muy por arriba se habló de fútbol y bueno, después se tomaron una semana que no hubo contacto, donde seguramente pensaron, pidieron referencias y tuvieron otras reuniones, y en el día de ayer se confirmaron que la intención era que el Patón vaya a la selección argentina. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es Del Plata, es de todos. En Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contratá Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del Pack HD para tu casa. Y además, 3 meses de Netflix. para que disfrutes de las mejores películas y series originales, como Stranger Things. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llama al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Llegó la web de La Negra del Sur. En tiempos de cerco mediático, La Negra derrumba esos muros y suma herramientas. Una red de voces y palabras combatiendo la censura que oculta la realidad. Salten las tranqueras. Hagamos circular esta información. La Negra del Sur, construyendo comunicación. www.negradelsur.com. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats. Hola, buenas noches, caballero. Bueno, te estoy escuchando todas las noches. Soy José de acá de Microcentro. Mirá, yo soy vendedor de ambulante. Bueno, primero empecé vendiendo arriba de los colectivos. Bueno, ahora me camino a todas las avenidas, ¿no? Desde diciembre para acá es impresionante la cantidad de gente que hay durmiendo en la calle, la cantidad de comercios que están cerrando y la cantidad de chicos en las esquinas, bueno, con el parque y con todo eso, caminando todas las avenidas y la cantidad de locales que están bajando su persiana, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo terminamos con esto? Porque si no, ellos van a terminar con nosotros. José de acá de Microcentro, adiós, ¿eh? Buenas noches, caballero nocturno, mi nombre es Isaac de Caballito. Bueno, los dos discursos de la expresidenta Cristina y como el actual presidente Macri. Hay mucha diferencia del presidente Macri en la rural diciendo todo un discurso frívolo, nada convincente, todo el señor miente. Y ahora el discurso de la presidenta totalmente del pueblo, más de lo que sale, de lo que sentimos nosotros. Siempre está con nosotros la Cristina, siempre va a estar con nosotros. Nosotros lucharemos desde la trinchera, desde donde sea. El jueves estamos con el gran cacerolazo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Lucía de Caballito. En realidad es un mensaje para el día de mañana, en todo caso, no sé si para Silvestre, Polimenes, porque yo soy docente jubilada, pero mi tío tiene 85 años, con sentencia desde hace 25 años que viene haciendo un juicio, y hoy habla con la abogada y le dijo que están exceptuados los docentes por régimen especial, y no sé si los militares también, de cobrar ese retroactivo que le corresponde. Él tenía 48 horas cátedra, más horas cátedra de las que yo me he jubilado. 85 años, ¿hasta cuándo va a esperar? Está en manos de abogadas, hace 20 y pico de años que está con el juicio, con la sentencia ya dada. Y le dice que se exceptúan los docentes por régimen especial. Esto es un disparate total. Muchísimas gracias, ¿eh? Lo escuché a Pichetto decir que el expresidente no tenía por qué hablar de la coyuntura. 7 meses estuvo calladita la boca. Yo le digo al señor Pichetto, si usted me permite, señor caballero, transmite mi mensaje, que el señor presidente Macri, cada vez que habla, habla de la pesada herencia. Y esta pesada herencia lo único que dejó es un gran colchón donde todavía la mayoría de la gente no se muere de hambre porque tiene ese colchoncito que ya se está acabando. Hola, señor caballero, qué lindo programa. Y gracias a Dios que de ahí no lo van a echar. Hoy Katy Fulop se habló mal de la expresidenta. Para nosotros sigue siendo la presidenta. Cuánta bronca, cuánto odio. Realmente a la señora le molestó cuando fue a correr que le robaran, ¿no? A la señora yo le preguntaría, ¿no le molesta, señora, ver gente con hambre? Le contaría que yo realmente vivo en un barrio lindo y vino gente a pedir comida, señores. Comidas, cosas que no lo vi hace 10 o 12 años, por el amor de Dios. Y a 3 de Don Torcuato, un beso a mi marido que está en Omar, resiste con aguante en Don Torcuato, y yo estoy en 25 de mayo con todos tíos boinas, pero bueno, me soportan. Viva Cristina, que no nos falte Cristina. Grande, caballero, te felicito, te estoy mirando por 360. Qué grande te pasaste con el programa que estás haciendo. Mil felicitaciones, como siempre, caballero, te escuchaba siempre en Radio Nacional y te extraño mucho a la mañana. Un beso grande y mil felicitaciones para vos y para toda tu gente que tenés ahí. largos los mensajes, nadie felicitando por el programa ni pidiendo un tema. No, no diga eso. Muchas gracias. Sí, gracias a los oyentes que se comunican cada noche. Aburrido los mensajes. No. Aburrido, me tiran para... No. Son tremendos. No llamen, ¿te puedes pedir un favor? ¿Te puedo pedir? No llamen más. ¿Cómo va? Que llamen para decir qué lindo el programa, pasarme un tema de Ricardo Montaner. No sé. Ahora, ¿te acuerdas de ese, no? Estuvo acá, Montaner. Sí, no lo digo. Sí, y no cantó ese. Ese tema no lo cantó. No lo cantó nadie ese tema. No lo cantó nunca nadie ese tema. No. Me había olvidado. Iba a comentar en el editorial el tema de Pichetto. Se me pasó después. Porque saben, ¿no? Que Miguel Ángel Pichetto salió a decir que, bueno, no tienen que intervenir en la política actual los expresidentes, ¿no? Brillante. Pero no se lo dijo a De la Rúa, que hace poco estuvo hablando. No se lo dijo a, no sé, a Duhalde, que hace poco estuvo hablando. No, se lo dice a Cristina, que es la jefa política del espacio político que lo llevó a ser el presidente de la bancada de Frente para la Victoria en el Senado. Curiosa forma de lealtad tiene. Brillante. Pero bueno, en fin, gracias por los llamados. Una cosa muy importante, los quiero invitar este viernes en el microestadio de Atlanta, sí, con capacidad para muchísima gente, ¿eh? El otro día creo que eran 3.000, 3.500, 5.000 personas, no lo tengo presente ahora, se lo vamos a preguntar a Carlos. Va a haber un acto importantísimo con otra idea de país, donde va a estar Carlos Heller, con el Partido Solidario, y también Ferraresi, el intendente de Avellaneda, con su Frente Baperón. Esto es a las 19 horas. Dije bien, no hay en Humboldt. Así es, muy bien. Háblele al micrófono, que si no, no va a salir. Muy bien el aviso, muchas gracias. Muy bien el aviso. Bueno, pero no se lo pierdan porque creo que va a haber importantes definiciones que tienen que ver, obviamente, con la construcción que viene haciendo Carlos ya hace mucho tiempo con el Partido Solidario, pero también, digamos, con la confluencia aquí con Ferraresi, que me parece es uno de los tipos que banca como Carlos, vamos a decirlo así también, ¿no? Que banca como Carlos en todos estos años y en estos últimos meses todavía. Yo creo que voy a estar de alguna manera presente en el acto, Carlos. De alguna manera. De alguna manera voy a estar muy bien presente. ¿Cuánto sale la entrada? No, es gratis. Perdón. Sí. Él puede, a usted no lo hemos invitado. ¡Qué ordinario que sos! Sí. ¡Qué ordinario que si te escuchara tu madre, carajo! A pesar de eso, no quisiéramos verlo, la verdad. ¿Sabe que le voy a caer? ¿Sabe que le caigo? Bueno, vamos a ver cómo lo recibe con la una gente. Copa de aceite de girasol, así. Sí. Y un pan de manteca en la otra mano. Y un pan de manteca en la otra mano. Perfecto. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí. ¿Qué es eso? A vos te tengo la mira. A vos también, pero a vos te tengo. ¿Sabes la bronca que te tengo? A vos. Está con nosotros. Esto para los que nos están viendo, no. Para los que nos están viendo ya lo saben, ¿no? A los que están acá presentes también. Lo que pasa es que yo tengo que manejar el tridimensional hoy el programa, ¿no? Hacemos radio, hacemos tele, hacemos teatro. Sí, es el circo de Soleil. Radio tridimensional. Sí, está el maestro Fontova. En un ratito nos va a compartir seguramente alguno de sus temas, pero sobre todo sus comentarios. Antes, si les parece, tenemos pendiente aquí una columna de Carlos que habíamos cerrado fuera del micrófono. Sí, más que una columna se me ocurrió un contraste de una serie de títulos. Los voy a pasar rapidísimo. Dale. Industriales metalúrgicos advierten de una caída del 10% de la actividad. Producción de pymes cae 5,9%, peor nivel en los últimos 7 años. La gente ajusta sus consumos y teme por el futuro. El 69% dice que restringirá su consumo de energía, servicios públicos y combustible. El 60% dejará de comprar elementos de electrónica y electrodomésticos. Se calcula en 5.000 millones de dólares el costo fiscal negativo por la eliminación de retenciones, valor equivalente a el subsidio a las tarifas del gas. Para mensaje para Macri, cuando dice si había otra forma, créanme que yo pensé muchísimo. Había, pero no había. Era tan difícil. Los salarios ya pierden el 10%, esto que Pablo mencionaba hace un rato. Caída del consumo, el consumo masivo cayó en junio 6,3% respecto de mayo. Para Kiegel la inflación está desbocada y la recesión es mayor a la esperada. Y según CESO, según la Asociación de Supermercados, la canasta básica en julio subió 3.5%. Para Kiegel, para muchachos, la recesión está desbocada. No a todos le va mal. A ver, La gran apuesta del JP Morgan a la Argentina ya está dando sus resultados. No a todos les va igual de mal. Están muy contentos, dice, porque la Argentina se ha convertido en el mayor emisor de bonos en el mercado de países emergentes este año, con casi 25 mil millones de dólares de ventas por parte de los prestatarios nacionales, y el JP Morgan fue el principal banco en aprovechar ese incremento, casualmente, sí, sí, convirtiéndose en el mayor suscriptor de las ventas de deuda argentina del 2016. Comenta el señor Miggins, Lisandro Miggins, director de mercados de deuda de capitales de este banco: nos veníamos preparando para este cambio desde el año pasado. Agregamos empleados, no todo el mundo genera el servicio que... No, ahí se cree. Los productores de cerdo quedan afuera, pero el JP Morgan compensa en parte. Pero no cualquiera tiene un ministro de Hacienda. Agregamos empleados, analizamos la situación con los holdouts y dedicamos más tiempo a visitar los clientes. Y después dice, cuando asumió el nuevo gobierno, nos llamaron inmediatamente y nosotros teníamos todo planificado. Las presentaciones, los números, las estrategias. Esto nos permitió inspirarles confianza. También ayudó mucho el hecho de que ya los conocíamos muy bien. Juro que son declaraciones textuales. Confesión. Y en la misma línea, casi la mitad de las inversiones que entraron al mercado de cambios en el segundo trimestre son las llamadas de portafolio. ¿Qué son las acciones, las inversiones de portafolio? Acciones, bonos y las de VAX. Es decir, contrariamente a lo que se viene diciendo, plata, inversión directa, igual que antes, no aumentó, en los mismos niveles. Lo que sí aumentó es la plata financiera, que estaba virtualmente en cero, y dice, entraron casi 700 millones que ingresaron al país a través del mercado único y libre de cambios, y que fueron a toda esa movida financiera. Los inversores en portafolio fueron récord, mientras que la inversión directa apenas todavía está alejada de niveles pre-cepo, dijo el economista jefe del Ipsis, Gabriel Celsor. Bien, ¿qué tiene de raro esto? Nada, porque cuando se le ofrece a esos inversores la posibilidad de venir con dólares, cambiarlos a pesos, comprarle VAX, que hoy bajaron 25 centésimas, así que ya estamos bien, el 30% está la de VAC, con lo cual el acceso al crédito se va a ver notablemente favorecido. Es irónico. Y al cabo es irónico, ¿no? ¿Hacía falta aclararlo? No, sé. No, bueno, es irónico, junto. Es muy irónico. Bien. Ahora, voy a volver con una idea central. Toda esta plata que ganan los especuladores financieros, la pierde alguien. Porque el dinero no fabrica dinero. Es una mentira que se puede fabricar dinero con operaciones financieras. Las operaciones financieras son un mecanismo por el cual se extrae renta de la economía. Alguien la paga. La paga el conjunto de la sociedad y se la llevan los especuladores financieros. Así de sencillo. Y con esto termino. Chao, gracias y buenas noches. Adiós, Carlos. Qué duro. Les dije, ¿no? Que a uno le agarra el gustito por la economía. Y hoy está de buen humor. Y hoy está de buen humor. Bueno, aparte, no, lo que él acaba de escribir es una forma de saqueo, ¿no? Una forma de saqueo claramente a través de este capitalismo financiero, que también esto lleva al capitalismo casino, ¿no? Digo, algunas definiciones que, me acuerdo, Cristina Fernández de Kirchner ha dado incluso en Naciones Unidas. Pero cuando el Papa dice que estamos en guerra, y dice, ojo, no es una guerra de religiones, es una guerra por dinero, es una guerra por los recursos naturales, es una guerra por el egoísmo, por la especulación, etcétera. Esa es la verdad, la guerra en la que está hoy, no la Argentina, sino el mundo entero. Este saqueo que como califica a Roberto, ¿no es una manera de corrupción? Bueno, yo me he cansado de decir que los 400 mil millones de dólares que hay en el exterior de argentinos, o los 23 billones de dólares que hay en, en las guaridas fiscales de los distintos evasores del mundo entero, son todos producto de delitos. En el menor de los casos, en el más benigno, del delito de evasión fiscal. Claro. En el más benigno de los casos. Así que la corrupción, desde luego que la grotesca corrupción de ver a alguien con un bolso lleno de plata produce un impacto mucho más notable que las transferencias que se hacen a través de las plataformas sofisticadas de ciertos bancos internacionales que permiten sacar esa plata, porque esos 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior no declarados no se fueron en bolsos, se fueron a través de operaciones financieras hechas de manera ilegal en plataformas paralelas a las legales que esos bancos tienen en la Argentina y en el mundo. Un dato, agarren cualquier lista de sucursales de cualquiera de los grandes bancos internacionales y pregúntense para qué necesitan esos bancos la cantidad de sucursales que tienen en las guaridas fiscales, si allí no hay actividad económica real, solo para canalizar esos fondos que absorben de la economía real de todo el mundo. Y siempre lo que se llevan es trabajo de los países de origen, es ganancia, riqueza producida por el trabajo de los laburantes, de las pequeñas y medianas empresas, de los profesionales, etcétera. No me mires con esa cara que te... No, tengo una más. Pero acá cualquiera dice cualquier cosa. ¿Qué le está hablando de banco? Hable de algo que sepa. ¿Qué le voy a ¿Por qué me pongo a hablar de... ¿A qué hora es el cumpleaños ese que tiene el banco? No. Es que no me lo cumpleaños. No es un cumpleaños. ¿De quién es? ¿Qué es un acto? Que los vamos a... No, ¿qué? No, es un acto. Mañana no. Hoy lo mandé a Ferro, no. Es en Atlanta, 7 de la tarde, microestadio, ahí va a estar Carlos Heller porque tiene otro... No se suspende por mal tiempo porque es cubierto. Eso está muy bien. Claro. Ahí descubierto también. También, sí. Bueno, entonces, el viernes en Atlanta, microestadio, sí. ¿A qué hora, hijo? 19 horas. ¿Le puedo dar un consejo? Si viene, venga con peluca y barba. Y así no lo conocen. Yo la boca. ¿Sabes que me voy a ir? Voy a tres vinieron nada más. Bueno, lo espero. ¿3.000? No pasa nada. No, es un problema. Me puedo ir, caballero. No, me tengo que ir. Por supuesto que sí. Por favor, para acá. Gracias. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata. Hora 23, temperatura en Buenos Aires 9 grados y medio, sensación térmica 8 grados 6, humedad 86%. La AFIP devolverá el primer anticipo de bienes personales a quienes se vieron beneficiados por la nueva ley. Es en el caso de quienes ya pagaron, pero por la nueva norma o pasaron a ser buenos cumplidores o deberán pagar menos que antes. Se explicó que si corresponde la devolución del anticipo se realizará a través de la cuenta bancaria del contribuyente. Lázaro Báez afirmó sentirse entregado por Cristina Kirchner. Durante una entrevista que concedió a un portal de noticias en el penal de el empresario patagónico apuntó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Señaló que es el responsable de manejar el presupuesto que el Estado asignaba para la realización de las obras públicas durante las administraciones kirchneristas. La Unión Docentes Argentinos amenaza con un nuevo paro. Sergio Romero dijo que mañana a las 17 se reunirán con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y si no obtienen respuesta a sus demandas salariales, harán medidas de fuerza. El dirigente gremial señaló que en enero de 2017 muchos docentes van a tener un salario inicial de 9.200 pesos. Mañana hay una reunión con el ministro de Trabajo y el ministro de Educación. Nosotros ya anunciamos un paro nacional para la segunda quincena de agosto. Yo creo que la chance del ministro Bullrich se agota mañana. Nosotros tenemos educadores que van a tener en enero del 2017 un salario inicial de 9.672 pesos. El ENACOM habilitó a una nueva empresa de telefonía en todo el país. Se trata de Virgin Mobile, que podrá salir a competir en los próximos meses con Movistar, Personal, Claro y Nextel. Deporte. Fútbol. El delantero Sebastián Palacios fue confirmado como nuevo refuerzo del plantel de Talleres de Córdoba. El jugador de 24 años deja Boca Juniors y se sumará al conjunto que dirige Frank Darío Kudelka. Desde el club cordobés informaron que adquirieron el 50% del pase del delantero. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados y medio. La sensación térmica, 8 grados 6 décimas. La humedad, 86%. Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Ahorrá bajo mini costo. Galletita Marolio mini crackers de salvado 300 gramos 16,99. Azúcar chango por medio kilo 11,99. Detergente esencial Max 300 centímetros cúbicos 18,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Buenas noches. Como están mencionando a Ungaro, quisiera hacer una pregunta tanto a los periodistas de la mesa como al exministro de Trabajo. ¿Hay en este momento algún dirigente sindical que sea de las características de la estirpe de Ungaro? Realmente no los conozco en detalle, me gustaría saber si algo de esa lucha, de esa personalidad, de ese proyecto político apoyado en la década del 60, hoy se puede visualizar en algún dirigente sindical. Bueno, muchas gracias. Hola, la verdad que recontra re felicito ese programa de Radio del Plata. La verdad que es impresionante este programa, es brillante. Y a Tomada, al señor Tomada, es más que un señor. Lo conozco personalmente y vive enfrente de la escuela de la que con honor he sido maestra. Y con honor lo he saludado al señor Tomada porque se ha acercado a la escuela en varias oportunidades. Y no como partido, lo decía, yo soy el vecino de la escuela, estoy al lado de ustedes, y nos ayudó en un montón de cosas, en forma anónima, porque no quería de ninguna manera que la gente se enterara. Buenas noches, Chacarita. Bueno, un abrazo para todos, realmente excelente como está saliendo el programa, y escucharlo a Tomada, un lujo increíble, ¿no? Y yo digo que la patética retórica de Bufiarle y la falta de regulación entre la manteca y el queso fue infinitamente más patética que las tijeras de Miguel Paulino Tato con el último tango en París, ¿eh? Equipo de lujo, ¿eh? El mejor equipo de los últimos 50 años. Les dejo un abrazo. Agradecemos a nuestros amigos que están acompañándonos en esta transmisión especial desde el Centro Cultural de la Cooperación. Te estoy mirando, Roberto, te estoy mirando por televisión, ¿eh? Agradecemos a todos los que están llamando al 4535-2222. Tienes la ventaja, Colombre, que me puedes mirar. Yo de acá, la verdad que no veo nada con las luces, el frente. Veo que hay un montón de gente. No hay gente. Sí, hay gente. Yo no veo a nadie. Pare de contradecirme, bien. Efecto aplausos. ¿Sabe cómo me lo imagino a Colombre? ¿Cómo? Cortándose la uña de los pies, sí, mirando el programa. No. Y usando la sobrita para gumbarse los obreros, ¿vio? No. Sí, ustedes lo hacen. Y en camiseta. Les gusta eso y el saumerio. Y en camiseta, Magallanes, en camiseta estoy. ¿Cómo? Estoy en camiseta. Ah. Bien, bueno, mira, póngase cómodo, Colombre, porque le quiero agradecer mucho a Diego Colombre, que está acá en el piso de la radio, también a los operadores, a Anto Malgoglio, Fabián Panizza, a Claude Sterin, a la producción que hace este programa, Sebastián Cazones, Juan Calisti, y obviamente a Willy Bray, también de Radio Plata, un gran amigo, a la gente de 360, a Fabián Guijón, que es el gerente de noticias, a Mata Alonso, en la producción, a los muchachos del móvil, a toda la gente de técnica, del presidente del Centro Cultural de la Cooperación, muchas, pero muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Es una noche especial, mes a mes, este primer martes de cada mes, juntarnos acá. La verdad que nos devuelve una energía gigante. Ojalá que nosotros podamos hacer eso cada día con todos ustedes, con los que están acá, pero también con los que nos están escuchando del otro lado. Y hay algunos oyentes que han preguntado algunas cosas, digamos, cuáles son los sindicalistas, digamos, cuáles serían. A ver, Carlos Tomada ya se fue, lo saben, digamos, ya partió hace un ratito. Y hablamos un poquito con Pablo acá fuera del micrófono. Bueno, si había gente del linaje de Ungaro, yo creo que sí. Hay muchos dirigentes sindicales que hacen honor a esta trayectoria y que mantienen sindicatos y honra a la vez, ¿no? No sé, a mí se me cruzó por la cabeza de Hugo Yasky hasta Michetti, digamos, ¿no? También de la Federación Gráfica, que si aparte ustedes lo escuchan hablar, habla muy parecido a Raimundo Ungaro. Alguna vez lo hemos entrevistado en el programa. Pero hay otros muchísimos más algunos de ellos no demasiado conocidos. Algunos dicen, Michele, este catalano de arte, digo, hay muchos. Palazzo mismo, decías vos también de la bancaria, que bueno, en lo que es la cuestión sectorial de defensa de la bancaria, es un tipo también que me parece que no se baja los pantalones, ¿no? Pero es un desafío muy concreto. Es muy injusto también mencionar a uno y no mencionar a otro. Seguro, a las juventudes sindicales también, ¿no? Que en algún momento tendrán que emerger, la renovación de dirigentes. Y como decía Carlos, me parece que la época, el clima en concreto, los interpela de una manera muy impresionante. El gobierno de Mauricio Macri, no tengo dudas, que ha identificado que en este momento tratar de entablar cierto tipo de diálogo, puede ser sanguchito mate frío, o puede ser, si ustedes quieren, el tema de las obras sociales y demás, pero tratar de conectar con la clase dirigente es clave para tratar de contener un poco más la calle, porque más allá de que la calle se expresa, es la dirigencia sindical la que tiene que articular efectivamente en forma política para generar algún tipo de modificación. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en los próximos días. El mes de agosto va a ser un mes de calle muy importante, como decimos antes. Sí, usted no le haga caso, Maracán, déjelo. No, fue un iluso, un romántico. Dale. Pablo Caruso, de gran periodista, que vuelvan las ideas, un gran programa de radio. Nora Lafone está con nosotros. Gracias, Norita, ¿cómo te va? Me va bien, porque la verdad que estar acá es un disfrute, estar con toda esta gente que nos acompaña. Y como ha pasado otras veces, y como decía hoy Carlos Tomada, ver que la gente viene a un lugar como este a escuchar ideas, a ver discutir proyectos, me parece que es tan alentador. Y es un, como dijeron todos los, como no me canso de repetir lo que dijeron en la jornada famosa del 2014 del Cervantes, donde todos los grandes visitantes que vinieron en ese momento a nuestro país, todos los políticos, los pensadores, decían, es único en el mundo que haya gente haciendo cola en la puerta del Cervantes para tratar de entrar a un lugar y de ver cómo se discuten ideas. Y esto es lo bueno que tenemos, esto es lo que tenemos que conservar y lo que tenemos que hacer, y lo que nos enorgullece como argentinos. Esto es lo que la presidenta decía de estar empoderados, el tener la posibilidad de defender lo que pensamos con libertad. Y hablando de la presidenta, como vos mencionaste hoy, qué terrible el rencor que causa Cristina. No solo le tienen miedo, sino que la odian. Sino sería, yo quiero hablar de la hipocresía con que se habla respecto de ni una menos, de cómo defender a las mujeres, de cómo las mujeres hemos trabajado y hemos luchado durante más de un siglo por tener nuestros derechos, por ser respetadas, por no ser un objeto, por ser algo pensante, inteligente, y lo hemos demostrado. Sin embargo, a Cristina Fernández de Kirchner no se lo perdonan. Yo quiero desde aquí rendirle un homenaje por el tremendo agravio que un periodista del diario Clarín le hizo este último fin de semana al publicar una nota que decía sola, Fanel descangallada. No solo por el título, que es desde ya ofensivo, porque es de un tango de Discépolo y se refiere a una mujer cuando sale de un cabaret. Cristina Fernández de Kirchner no sale de ningún cabaret, sale para hablar y defendernos, para que tengamos ideas claras. Y además el contenido de la nota era tan ofensivo, nunca se animaron contra presidentes que merecían eso y mucho más. Nunca los vi hablar contra Videla, nunca los vi hablar contra Macera, pero hablan así de Cristina Fernández de Kirchner, que lo único que hizo fue defender nuestros derechos. Y aunque yo solamente hablo, ustedes saben muy bien que me intereso por todos los temas culturales, esto es parte de nuestra cultura, es el odio visceral que le tienen, el mismo odio que le tenían a Evita, de la misma manera que yo era muy chica y lo sentía, es el mismo odio, porque es incomprensible es el odio a alguien que es tan inteligente que puede ir a hablar a los foros internacionales y cambiar su discurso en el momento para poderle contestar a Obama y contarle la historia de Lincoln de pe a pa sin equivocarse en nada, aunque no lo tenía preparado. Es la única persona capaz de hacer esas cosas. No hay otro estadista en ese momento. Alguien que en el mundo sepa lo que está pasando en todo el mundo. Y por eso la odian. Y la odian cada día más. Y como decía Roberto vos, es por eso que le tienen tanto miedo. Y por eso es que de todas maneras, aunque aparece poco, si hubiera aparecido mucho hubieran dicho que quería ponerle palos en la rueda al presidente Macri. En lugar de eso, ahora la acusan porque viene a veces desde su reino dorado del sur a decirnos cosas. Y además lo que más me molesta es que los que más la acusan son además quienes han llegado a los lugares que llegaron por el voto de estar en las listas y ser gobernadores o ser intendentes del Frente para la Victoria. Nora Lajón, exclusiva de Caballero Nocturno. Gracias, Norita. A ver, alguna vez se candidató a presidente, algunos pensaron que era un chiste. Algunos pensaron que era un chiste. Después, cuando uno vio los presidentes que hubo en la Argentina, claramente dijo, no, podría haber andado bárbaro. Y le quería preguntar a Fontova, Horacio Fontova, el maestro que está con nosotros hoy. A ver, ¿cómo ve esto del odio a Cristina, lo que hablaba Nora recién? ¿Cómo lo vivís vos? Porque yo sé que vos sos es muy odio, pelusquero, además. Odio, admiración y mucha envidia, ¿viste? Envidia, ¿no? Porque, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, esto me parece que se lo escuché decir al querido Chivo Rossi, que, por ejemplo, de Macri nadie puede estar enamorado. De Capriles nadie se puede enamorar, de Uribe nadie se puede enamorar, de Temer, mira qué apellido dijo. Es de Temer, claro. Nadie se puede enamorar de ellos, pero de Cristina estamos todos enamorados, ¿viste? Por eso la envidia. Es linda, hermosa, es educativa, ¿viste? Ocurrente, pícara, todo, tiene asfalto, así Cristina es la jefa, loco. A ver, ¿cómo viviste estos 7 meses de macrismo en el gobierno? Como el orto, ¿no? Y tratando de resistir, ¿viste? Con aguante. Pero aparte viendo como, hablando de Cristina, viendo como hay mucha gente, muchos descerebrados así, porque les quemaron la cabeza tanto, que se la están perdiendo a Cristina. Hay gente que se la pierde. Fíjate vos cómo habrán quemado la cabeza de la gente. Una anécdota, hace muy poco estaba en el supermercadito chino y había una señora puteando por los precios. Y que yo le digo, viste, no se puede vivir más en este país. Claro, ahora hay que pagar la fiesta, viste. La fiesta. Empezamos a hablar y que yo le pregunté, pero ¿cómo estás? ¿Vos estás mejor ahora? ¿Estás mejor ahora que hace el año pasado? ¿Pero qué me querés decir? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento le digo, pero escúcheme una cosa, ¿vos no estás informada acerca de qué son los Panama Papers y la guita de Macri? ¿Sabes lo que me dice la chica? Ay, Fontova, con eso de los Panama Papers, le hicieron una cama a Mauro. Listo, maravillosa, ¿viste? No, maravilloso. No, hay gente que ya está obtusa, ¿viste? Cerebro disecado. Hay una cosa que yo he notado en algunos referentes artísticos, artísticos en general, desde músicos, actores, digamos, que han digamos, elegido para este tiempo ahora cierta, el momento de cierta distancia, de quizás no exhibirse tan comprometido políticamente, de apoyo a lo que fue el proyecto de los años. Capaz que lo hacían hace 2 años, digo, pero que ahora quizás están tomando un poco de distancia de eso, quizás por, bueno, eso, puedo decir que es por temor. ¿Y cómo se supera el temor? ¿Cómo se supera el temor? Con valor, ¿viste? Esto es una guerra, muchachos, acá estamos, hay 2 trincheras y es a matarse uno al otro, es así nomás, ¿viste? Yo no me los banco, pero así, les deseo que desaparezcan. Claro. Pero aparte somos muchos, o sea, en la grey artística Por ejemplo, estamos los Artistas por la Libertad, que somos un grupo mayoritariamente de actores. También hay músicos, está Billy Herrero, Víctor Heredia, bueno, una bocha, que fueron convocados por la querida Gaby Cerruti, por el queridísimo Axel Kicillof y por Martín Recalde, Mariano Recalde, Martín. El hermano. Dime vos, Magallanes. El otro es el hermano. Claro. El otro es el hermano. Uy, no. Cagamos. Vino suavecito hoy. Vino suavecito, vino tranquilo. Sí. ¿No? Para bronca que te tengo. Tenemos una grapa, papá. Y yo concuerdo con su vecina, la cama que le hicieron con los Panamá Papers. Pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Pobre hombre. Sí, ¿sabe cómo lo llaman a Mauricio? Señor presidente. Al señor presidente Mauricio. Vieron que esos, los egresados del Panamá Papers, del Carlos, el cardenal Newman, tienen esos apodos así típicos. Acho, Pachu, Pichu, Pichu. A Mauricio Macri le dicen velo, pero desde siempre. Vamos, velo de aquí, velo de allá, vamos, velo, tenés clase de oratoria, te espera tu compañero Marcelo Bonelli, vamos. Claro. Y velo de aquí, velo de allá, vamos, habla bien, esto, lo tuyo tiene que ser como una cosa de autoayuda, ¿viste? Y lo está haciendo, porque parece sus discursos son cosas, ¿viste? Parecen esas páginas de autoayuda, pero... ¿Por qué velo? ¿Y sabes cómo lo llamaban cuando era chiquito? Vos te tenés que dar cuenta, Maga. No. ¿Futuro, señor presidente? No. Velo, cuando era chico, le decían delito. Era un... Muy bueno. Quería preguntarle, Horacio, porque así como efectivamente hay algunos artistas que, bueno, vos gesticulabas de una manera muy particular, también hubo un hecho muy concreto que tiene que ver con haber forzado la renuncia de Lo Pérfido. Algunos incluso vinculan el linaje de lo que fue Teatro Abierto, que hace muy poquito cumplió un aniversario importante, con ese compromiso político que terminó en un acto que me parece fue de los más fuertes, o uno de los mayores impactos políticos recibió el macrismo, la renuncia de Lo Pérfido, si coincide. Sí, pero viste, tendría que, por ejemplo, no solamente renunciar a Lo Pérfido, sino Lombardi, este muchacho, el nuevo ministro de, no sé si de Cultura, es Ángel Wagner, ¿es? Mahler. Ah, Mahler, Wagner, lo mismo. Beethoven, ¿qué se cree? No, Lo Pérfido es solamente una mascarita más. Acá tenemos que ir por todo. Bueno, ¿te canto algo, sí o no? Sí, no entendí lo de velo, ¿eh? Léelo. Lelito. ¿De qué va a cantar, Fontova? ¿Qué quiere cantar? Bueno, cántate esa tuya que tanto me gusta a mí, lo atamos con alambre. No. Este es Copani. No es lo mismo para mí. Son dos personas distintas, dos temas distintos. Sos mala, Macallán. No, antes, para introducir la canción que les voy a hacer, les tengo que contar algo, que yo el año pasado estuve en una peña que se hace muchas veces en un café concert de New York que se llama Blue Note, my darling. Y bueno, hicimos la peña, qué sé yo, y me dijeron que había una changuita para el otro día para hacer tocarse algo en un cóctel que había en New Jersey. Bueno, un poco de tarasca, dice, no venía mal. Fuimos, llegué con la viola, qué sé yo, una mansión alucinante. Era de un mafioso. ¿Eh? Era de un mafioso. Seguramente, son todos mafiosos. No se la spoileé, dale. ¿Qué? No, seguí. Sí, no, te gustó entonces. Entonces, bueno, llego, agarré la viola, dije, qué sé yo, me tocó una chacarerita, una zamba, me voy con la tarasca y se acabó. Pero empiezo a mirar así entre las mesas, había como un escenario, antes había un grupo de música evangélica, esto que hacen los gospels, no lo del subte, gospel. Y de repente veo que en una de las mesas estaban todos los gringos, vieron con los Juan Martín y con la aceitunita adentro, qué pelotudo, que sean todos iguales. Y en una mesa estaba Quasimodo, el juez Griesa estaba en una mesa. No. Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? y dije, empiezo, dije, bueno, profesora, empiezo con un ritmo country, así, porque es lo que les gusta, que se lo se sienten cowboy y todo, ¿viste? Y dije, ay, ahí se me ocurrió, y entonces empecé. I can't support you, soldier. National force, you're not soldier. I swear you that in the bad moment, the peace will always be here. Because Nestor is not gone, I keep him in my heart with the Jesus soldiers of Pharaoh. Because Nestor is not gone, I keep him in my heart with the Jesus soldiers of Pharaoh. Everybody! Hey, vengo bancando este proyecto. Proyecto nacional y popular. Porque en el forno se fue, lo llevo en el corazón, con la que para los soldados esperó. Porque en el forno se fue, lo llevo en el corazón, con la que para los soldados esperó. Qué maravilla, qué maravilla. No entendí la letra. ¿La parte en castellano o la parte en inglés? Las dos. No entendí nada. No, no entendí nada, no entendí. Bueno, pero la gente le gustó, le gusta esto. ¿Escucharon Richard Kleiderman alguna vez? Tiene otro, voy a decirle Richard Kleiderman. Tiene otro. Como que no, me gusta mucho este muchacho. Que, ¿cómo se llama este muchacho? Fontova. ¿Eh? Fontova. Sí. La boca se le haga un lado. No, Bueno, Ricardo Montaner ya lo tenés. Ricardo Montaner, que dijo que lo peor que le pasó. Ricky Martin, ¿por qué? ¿Qué relación hay entre la manteca y Ricky Martin? ¿Por qué lo menciona usted? Yo soy del grupo Podemos Esperar. ¿Sabe una cosa? Sí, dígame. Mire, yo pertenezco al Comando Amelia. Muchos lo conocen, al Comando Amelia. Y nosotros estamos hackeando a Adelito. Y le descubrimos ciertos planes, ¿viste? Que tiene, que no son muy agradables. Que, disculpen que yo lo tenga que leer, pero se me diagnosticó constipación cerebral, ¿viste? No tengo acceso a mis recuerdos, estoy como empachado de la memoria, 30.000 gigas más o menos. Entonces, quieren cambiarle los nombres a algunas calles. Acá tengo una pequeña lista. Bueno, por ejemplo, Libertad va a ser Freedom. Después, Piedras, Stones, Cerrito, Little Mountain, Carabobo, Silly Face. Rincón Corner, Cucha, Dog House. Este parió. Ahí va, Pichincha, Very Cheap. Bueno, Corrientes, Streams. Ah, Tronador, esta es rarísima. Tronador se va a llamar My Ass. Cabrera, Angry Woman, Concordia, okay. Segurola, of course. Y, bueno, ahí es una bocha. Yatay, finished. Yatay. Bueno, Luis María Campos, Luis Mary Fields, etcétera. Hay una bocha, bueno, Salta, Jump, Seguí, Go On. Paso va a ser No Thanks. Un aplauso grande, por favor. Estamos protegidos. Y liga, ¿no? papá. Ah, ¿cómo iría? Pensé que iría, pensé que iría. No. ¿Puedo mantener silencio durante un ratito? De... ¿Cómo no? Como yo estoy atento, me encantan las canciones de... ¿Cómo se llama? Fontova. Fontova, me encanta. Siempre seguí la carrera. Fontova. Me encanta, me encanta. Me encanta. Ayornó en la canción ahora, ¿vio que con lo que pasó con el monumento de Colón, que parece que ahora lo resuelve la Corte Suprema? Las cosas que se ocupa la Corte Suprema, claro. Te lo volvemos a traer, así que te vas a tener que guardar a Zulay, a Barugelen. ¿Cómo se llamaba? Juan Azurduy. ¡Es lo mismo! Juan Azurduy, no falta respeto. No, alguien se lo lleva, alguien se lo lleva. ¿Al monumento? No, ¿a usted? Yo me lo llevo. No. ¿Sabes por qué te llevo? Hoy tenés cara de gaucho. Y los gauchos últimamente me están volviendo... ¿Usted quiere que le haga una gauchada? Yo veo un gaucho y dentro, ¿eh? Así, me lo como crudo, así. Ah, porque el gaucho te ayuda, te da una mano, tiene un bidón de gas oil. Pelotudo. Encima de... Bueno. Sí. A ver, ¿tendremos algún otro temita como para matizar? Si da para uno, hago uno. Gracias, vamos a hacer uno un poco más divertido, porque iba a hacer otro que es medio denso, pero ¿qué quieren, denso o divertido? Uno se ponen de acuerdo aquí en una canción y quieren volver. Pues yo soy donante de órganos, entonces lo que más me gusta es donar farfisa, Yamaha, algún Hammond por ahí, Farfisa. Tengo uno en casa, un farfisa. No anda. El día que yo me muera, quiero donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se los den a cualquiera. Si hay un paciente que espera, yo vengo a ofrecerlo aquí. Y prefiero que se haga así, para que otro pueda salvarse. Si uno tiene que marcharse, se va a... Que otro respire por mí. Donaré mi corazón para algún pecho cansado que quiera ser restaurado y entrar de nuevo en acción. Prefiero la donación del corazoncito mío antes que sentirlo frío, roto, hijo y maltrecho, y que lata en otro pecho. Y ya no la tengo. Entre otras donaciones, me niego a donar la boca, pues hay algo que me toca, por poderosas razones, de quien en ocasiones habla mucha tontería, dice lo que no debía, y prefiero que se pierda antes que algún gil de mierda abre con la boca mía. Lo que sí es un poco inconveniente para religiosos ortodoxos, menores de edad o puritanos, ¿no? Voy a hablar del órgano sexual masculino, que, bueno, como me eduqué en el Colegio de la Salle, vamos a hacer algo más pudoroso, la vamos a llamar la pichi, así no queda tan mal. Mi la pichi la donaré, que se la den a un caído, que cargue con lo que ha sido el amor que yo brindé. Y qué lindo ni usted de ganarle a la misma muerte, que la use un pibe con suerte, eso sería gran cosa, yo descansando en la fosa y la mía pegando fuerte. Bravo, el maestro Horacio Fontova, caballero nocturno. Le decimos chau a la gente de 360 que se despide de la transmisión. Nosotros seguimos hasta las 12. desde el Centro Cultural de la Cooperación. Nos vamos a una tanda ahora. No se vayan, ya regresamos. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. La Paila, cocina y cultura de nuestra tierra, te invita a disfrutar música latinoamericana en vivo, interpretada por nuestros artistas populares, degustando los platos más sabrosos de la comida regional. Empanadas, tamales, locro, humita, guisos, platos y postres con quinoa y algarroba. En Costa Rica, 4848. Reservas al 4833-3599. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Esta semana en Revista Barcelona, ¿cómo suena la otra campana sobre el incidente en tiempo argentino? Exclusivo, así hablan los servicios. Además, Jaime Estiuso abre su corazón. Lo que pasó en ese diario de mierda es inadmisible. Revista Barcelona, periodismo por otros medios. Consíguela en kioscos o en revistabarcelona.com.ar/barcelona digital. Bach y Jazz. Espectáculo por Marcelo Arce con pantalla supergigante. Martes 9 de agosto a las 20, Teatro Astral. Localidades numeradas en venta. Música vital, alegre, sensible y energética. Conciertos, coros, obras orquestales de Bach y en jazz, de Louis Armstrong a Peterson, del Dixieland a Miles Davis, del swing a Ella Fitzgerald y rarezas. Martes 9 de agosto, 20 horas, Teatro Astral. En pantalla supergigante, Bach, jazz y Bach recreado en jazz. Otra exitosa función de Marcelo Arce. Informes 4635-1476. MarceloArce.com. Auspicia Radio del Plata. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Hola, habla Jorge. Bueno, saludos por el programa y me quedé pensando en el tema de la manteca, Último Tango en París, y me da, no sé qué, me parece que la están usando y la están usando con nosotros. Es una especie de versión de Último Tango en París, versión Macri, y es trágica. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Me agradezco por el programa y felicito por toda la programación. Buenas noches. Buenas noches, hoy está excelente el programa de Caballero, con la murga que estoy viendo a través de la televisión, me encanta, y quisiera que digan el nombre porque no pude escucharlo, y si, ¿dónde actúan, por favor? Adriana de Santos Lugares, muy bueno el programa hoy, gracias. Un exiliado político dijo que en la Argentina no se podía hacer una revolución social, porque el argentino es muy burgués, y es verdad eso, porque cuántos profesionales conozco que vienen de hogares peronistas humildes y cuando obtuvieron el título cambiaron de ideología. Gracias, vecina de Congreso. Hola caballero, soy Liliana de Villa Diamante, la estoy escuchando a Nora, y bueno, y la verdad que me emociona. Sí, Nora tiene razón, la odian a Cristina, nuestra amada presidenta, como la han odiado a nuestra amada Evita. Es así, pero por un lado también me pone orgullosa, ¿no?, que estos tipos la odian a nuestras chicas, a nuestra presidenta y a nuestra abanderada como Evita. Muchos cariños a Nora, porque la verdad que es tan lindo escucharla a Nora, aprende mucho con Nora. Gracias. Agradecemos a todos sus mensajes al 4535-2222 y también agradecemos los mensajes que están llegando por la red social Facebook a Radio del Plata M1030. Gracias, Colombre. Y seguimos de aquí, desde la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Le quiero agradecer a la gente de Arbolito, que nos ha obsequiado unas remeras, que alguna hora se va a ser acreedor, porque ahora empezamos con los sorteos, ¿no? Digo, última media hora del programa desde aquí, empezamos con los sorteos en un ratito, ahí está Gustavo Lema ya custodiando. Hay de todo, ¿no? ¿Ya tendríamos que vender las cosas nosotros? ¿No? Lo que le dije en primer momento. Sí. Él es como la parte, ¿cómo decirlo? La no ética de este programa. Bueno, no sé si mezclado con la ética, es la parte mercantilista. La mercantilista, ¿no? Sí, es la parte mercantil. Pero no, lo vamos a regalar. De todas maneras, en el cumpleaños de Lema el otro día había algunas cosas habían sobrado que las estaba regalando a los invitados. Es verdad. Trajiste sándwiches, ¿no? Que quedaron el otro día. Pero pasaron 4 días, Lema. Y no hay sándwiches. Chicos, están aprovechando que estoy del otro lado para difamarme. Es una vergüenza. No regalamos nada en mi cumpleaños de las cosas de acá. Hay un montón de regalitos, es verdad, y que están preparados para que la gente que tiene los numeritos detrás de las entradas se pueda llevar alguna. Este es así. El otro día fue el cumpleaños de Gustavo Lema. Es verdad eso, ¿eh? Y nos invitó. Y nos hizo ir con un objeto. Se podía hacer cualquier objeto que remitiera una película o una serie. Era así, ¿no? ¿Usted, Roberto, va a decir que vino? Sí, yo fui. ¿Te anima a decirlo? Vestido de gaucho fui yo. No, de ruralista. De ruralista. De ruralista. Mirá la cara de Fontova. Mirá la cara de Fontova. No, en realidad fue gaucho. Fue peor. Porque ruralista, viste, qué sé yo. Pero llegué. Bueno, muy bien, estamos transmitiendo desde el Centro Cultural de la Cooperación en este programa especial de Caballero Nocturno, justo cuando Roberto nos iba a contar cómo había llegado al cumpleaños de Lema. Yo lo vi vestido, pero bueno, mejor que lo cuente él. Estamos hasta las 12 aquí en AM1030, vamos a esperar en minutitos restablecer la comunicación con el Centro Cultural. En un minutito, ya venimos. Todos los jueves de junio, Peteco Carabajal en el CAF. Rienda suelta, Peteco en el CAF. Bustamante 772. Volvió tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata. El combate del siglo, Frank Sinatra, Tony Bennett. Tony Bennett, Frank Sinatra. Italoamericanos uno contra el otro. ¿Cuál es el mejor intérprete de los dos? Según la votación de los oyentes de Tiempo de Show. 30 canciones, 30 rounds, uno por día. Y veremos quién es el mejor. Let's get ready to run. Tony Bennett, Francisco Alberto Sinatra, tanto Tony Bennett como Frank Sinatra son espectaculares. Tiempo de Show, después de Dolina, en Del Plata. Esta semana en Para Ti te contamos los secretos de la dieta Mindful, la nueva forma de comer que nos ayuda a tomar conciencia y eliminar malos hábitos. Además, hartas de mandatos, una carta abierta contra los deberías, para cuándo y ya es hora, cómo comprar tu primer departamento. Te damos los mejores tips para no morir en el intento. Y no te pierdas el segundo fascículo opcional Mandalas, creatividad para vencer el estrés, por solo 19 pesos. Ya salió. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idénticos. Seguimos en julio, lunes de junio y julio, 20 horas. Multiteatro, Corrientes 1283. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Mi nombre es Liliana, soy de Banfield, vengo de trabajar después de un día arduo de laburo, soy psicóloga y la verdad que escuchar el programa y ahora verlo, porque acabo de prender la tele, me hace sentir que no estoy tan sola en esta dura tarea de enfrentar este gobierno tan duro con el pueblo. Les mando un abrazo grande y una noche diferente, realmente. Gracias. Caballero, buenas noches. Hoy es un día muy triste para la clase trabajadora y todo el pueblo argentino. Murió Raimundo Ongaro, un dirigente ejemplar. Un dirigente que en plena dictadura de Onganía creó la CGT de los argentinos para diferenciarse de los burócratas sindicales aliados al golpe militar que representaba en ese momento Onganía. Un gran dirigente que defendió, iba a la cabeza de las manifestaciones en plena dictadura de Onganía. Un dirigente que nunca le tuvo miedo a la dictadura militar y defendió siempre a los trabajadores. Humildemente le pido eso a Raimundo Ongaro, porque hoy no hay un dirigente que nos represente, no hay un dirigente que tenga los huevos que tenía Raimundo Ongaro. Gracias por escucharme. Habla Rubén de Ramos. Caballero, ¿estás ahí? No te vayas, que faltan todavía 13, 15 minutos de programa. No, estamos acá. Ah, ¿no? Bueno. Estamos en el de golpe, salimos del aire. Aprovechamos y va a pasar unos sorteos bárbaros. Bueno, bien. De cosas que quedaron del cumpleaños de Gustavo Lema el otro día. Es cierto, el Gustavo Lema hizo un cumpleaños maravilloso que nos divertimos muchísimo y es muy generoso. Pero nos, nos quedamos con la idea de saber cómo llegaste vestido, cómo estabas vestido. Quedó eso pendiente. Ah, nos salió al aire, entonces no lo repito. No, lo voy a decir yo. ¿No lo decimos? De qué, no dijo vestido de ruralista, claro, pero dijo con un estilo muy muy salteño. Mira cómo dice la gente, que le muy salteño para colmo. Lema, yo que vos pongo una foto más linda que Macedo. Yo que vos pongo una foto en el Twitter, Lema, de Caballero. No, las fotografías no se publican con hombres, no están permitidas las fotografías. Un pozo montonero aclara, estamos bien. Te quedaste en el 73. Así que. ¿Está bien? Es una vergüenza, ¿viste? Que sí, discúlpame, recién hablaban de ponchos. ¿Y se acuerdan que Martín y el de Güemes, dicen que para las batallas usaba un poncho colorado, un poncho rojo, para disimular en caso de haber sido herido, no distraer a la soldadesca? Entonces, que me parece una actitud de lo más noble. Ahora, ¿saben por qué Mauricio Macri usa pantalones marrones todo el tiempo? ¡No! Muchas gracias. Gracias, maestro Fontova. No vamos a seguir con el tema de Fontova en un ratito nomás, pero quería agradecer a los oyentes que se habían comunicado, gracias por sus llamados. El homenaje a Ongaro. Tenemos unos audios de Ongaro, pero no sé si los vamos a pasar ahora o querés que terminemos el tema de los sorteos. Me parece que tenemos los sorteos pendientes. Sorteamos una cosita y vamos con el homenaje a Ongaro. Bien, el señor Magallanes nos va a dar una mano. Yo sigo sin entender lo que dice Fontoma. No sé por qué. El 114. El número 114 viene la señora hasta acá, que se va a llevar un par de entradas para disfrutar de Marian Farías Gómez el 5 de agosto a las 20 horas y también un libro, esto en el Teatro Roma, ¿no? Y también un libro de Fidel, una historia cinco miradas del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo se llama, gentila mujer? María del Carmen. Para que vos no viniste a buscar el premio. ¿De dónde es? De Capital Federal. Yo vine a buscar un premio porque acá hay muchos premios. ¡Epa! Y lo tiró Caruso, pero no pasa nada. Se lo digo yo, que me contó la exnovia que no pasa nada. Está muy estresado. No lo difama Caruso. Bueno, te llevas entonces para ir a ver el Teatro Roma, Marian Farías Gómez, ahí en Sarmiento 109, en Avellaneda. Es el 5 de agosto. Tenés un par de entradas y también el libro, ¿eh? Así que felicitaciones. Felicitaciones para vos. ¿Hacemos uno más, Roberto? Sí, por favor. ¿Te parece? Porque tenemos para repartir un... Se vino el pingüino. Son estos pingüinitos. Este es un poquito más chico, que le agradecemos muchísimo. Son estas jarritas hechas a mano que nos enviaron. Y tenemos uno. ¿De qué te reímos? Son horribles los pingüinos. El 149. 149. Ya se fue, se aburrió, era uno de los murgueros. No está mal, no, vamos no, con otro. No. Ahí viene el 149, sos vos, ¿no? Se está bajando. Va al baño a hacer pis. caca. No, le pregunto, estoy haciendo una encuesta. Estamos al aire, Magallanes. Ahí está bajando el ganador, entonces, un aplauso para él, que se lleva, se vino el pingüino, esta jarrita. ¿Tu nombre? Mario. Mario, ¿de dónde venís? De Villa Bosch. De Villa Bosch. Bueno, te llevas, ¿qué tiene? A ver, ¿va a sacar algo? Epa, epa, saca ahí. Muy bien, una fotografía. Oh, bien. Ahí con Néstor. Aquí tiene una foto, hincha de Racing. Bueno, defectos tienen todos. Una foto maravillosa, qué lindo recuerdo, muy lindo recuerdo. ¿Dónde fue la foto? En la fábrica donde trabajaba yo, en Teuchot. Lamentablemente ahora me rajaron, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya vamos a volver. Como a los de Miradas al Sur. Sí, también, los de Miradas al Sur que lo rajaron. Gracias, sí. Bueno. Gracias por estar acá, felicitaciones por el premio. Se ha llevado también un premio. ¿Hacemos una más? Yo pensé que iba a venir en pollera como Tavis. Pero ¿vio que Otavis usa pollera ahora? ¿Eh? Este es el famoso empolleramiento del kirchnerismo duro. No hay tele. Este es el momento de Magallanes. Menos mal que se fue 360. Sacá dos porque tenemos dos remeras. 03 03. Y esto que me arroba. No sabe los no. Y el 09. 03 y 09. ¿Están acá? 09. No está. Me parece que ya se fueron. ¿Sí? Muy bien, ahí viene. Hicimos la remera de Arbolito. Acá con el nuevo disco. ¿Su nombre? Guillermo. ¿Dónde sos? Lugano. De Lugano. ¿Qué número eras? 09. 03 no está. Ah, sí, ahí viene. Muy bien, ahí vienen los dos. Te llevas una remera. En este caso. Una remerita, ¿tu nombre? Ingrid. ¿Ingrid de dónde? De Mataderos, cerca de Lugano. Cerca de Lugano, bueno, Ingrid, felicitaciones y gracias por venir. Bien, entonces acá los dos ganadores, seguimos, ¿no? ¿Su fragancia de saumerio favorito? Usted tiene cara de sándalo. Roberto, dejamos acá el sorteo. La gente igual que está acá se va a seguir llevando algunas cositas después fuera del aire. Me parece bárbaro. Bueno, esto es todo la generosidad de la producción del programa de Gustavo. Es raro, Lema. Es raro, Lema. Pero excelente profesional. Sí, y le quiero agradecer a alguien que no está acá, pero no saben cómo actúa. Aparte de una banda de rock impresionante, se llama El Ara de Ramil, actor. No, vino. Porque los quiero invitar. Este domingo está tocando El Árabe con los Naranjos a beneficio en el Auditorio Este junto con una banda que se llama Las Taradas, la Bersuit Bergarabat y la banda El Árabe que es Naranjos en el Auditorio Este de AEDO. Están todos invitados. Bueno, Chivo viene. A mí uno que me encanta es el Negro Fontova. También. Ese es genial, divino. Ese es genial. Y bueno, va a estar en Boris, en la calle de Gorriti. El 15 de septiembre a las 21 horas se compra por Ticketek. Bueno, ya saben dónde lo pueden ver. Además de escucharlo aquí hoy, nos despedimos con él, nos despedimos con esta obra del gran artista talentoso. Este es un tema que durante 12 años no tuve que hacerlo, pero lo tengo que volver a hacer. Los argentinos somos vivos porque somos mucho más violas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad. En ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad. Los europeos, buenos consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yanquis que nos quieren tanto, siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio los latinoamericanos, subdesarrollados, no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Y por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso es que la Argentina invierte de todas partes, porque más modestia aparte, nos quieren homenajear, porque me mira en Magallanes. No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián, y que además seamos pobres tipos con flor de complejo de inferioridad. Hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar, porque bien sabe que grande es nuestra sensibilidad. Si estamos lejos del terruño amado y un tango escuchamos, nos hace llorar, porque inmediatamente recordamos lo felices que éramos viviendo allá, donde violar las leyes, despedir obreros y traicionar a un deporte más y nunca que te parió. Por eso los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso los argentinos siempre fuimos tan, como te lo podría explicar, tan, ahí está, fuimos tan unidos, porque somos los más vivos que no sé qué. ¿Te acordabas, Rita? Hacía rato que no sonaba igual, ¿eh? 12 años sin tocarla. 12 años, sí, bueno. Y medio. Sí, conchisuma. Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir, ¿eh? Ha sido una jornada deliciosa. Les quiero agradecer, ¿eh?, a los que están del otro lado de la radio, a los que nos vieron a través de la tele, a los que están aquí presentes en el teatro, sé que movilizarse, venir hasta acá, espero que le hacemos de vuelta un poquito y del esfuerzo que han puesto para venir a acompañarnos. Y nos despedimos sin más sorteos. ¿Cómo hacemos para que la gente se lleve los regalos? Sorteemos algo, quedan 7 minutos. Vamos a regalarle la manteca que trajimos a estos consumidores de impuestos. No lo vamos a dejar así, sin más. Vení. Zulmo. 110 es el número ganador. ¿Quién? ¿Dónde ¿Quién? Está? A ver. ¿Dónde está todavía? ¿Por ahí? No se muestra. ¿Dónde está esa bataraza que cacarea? No, ¿cómo bataraza? ¿Qué está diciendo? Acá tenemos un regalo especial, Roberto, porque un oyente se acercó a Pablito Caruso y dijo que quería regalarle a los oyentes algo, que sorteásemos algo, y se trata de una bufanda hermosa que trajo, que está buenísima. Pablito, ¿vos tenías el nombre de la señora que figura acá en la bolsa directamente? ¡Está regalando las cosas que no le entran! ¿Qué está diciendo? Eso lo trajo un oyente. Época de sueños, indumentaria de Bambula, que bueno, nos trajo... Ahí está la señora. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Raquel! ¡Qué grande! Espera que te voy a dar con la bolsita, así te lo llevas. ¿Tu nombre? Gladys. Gladys, ¿dónde venís? De Pompey. Bien, de mucha gente de Pompey, ¿no? Bien. Te doy esto y llevarte a dar la bolsita también para que te puedas llevar esto. Entonces, el regalo de Raquel, ¿no? Qué grande, ¿eh? Qué grande, Raquel, qué grande. ¿Cómo te dijo? ¿Qué dijo? El mejor regalo es haber venido. Sale poco usted, ¿no? Pobrecito, un aplauso para ella. Vamos con uno más, ¿te parece? A ver que tenemos un numerito más. 11. 11 es el numerito y se va a llevar. Está el 11, mirá, se están pasando el numerito. Está el 11. Hay como un tráfico de numeritos ahí. Una valiente. Es raro, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Está viniendo ahí ganador o no? Sí, ahí está, ahí viene. Te vas a llevar dos CDs, uno de Ariel Prat y otro de Mavi Díaz y las Folkis. ¿Tu nombre? Silvia. ¿De dónde? Lugano. Bien, bienvenida entonces. Acá te llevas el de las Folkis. Y acá tenés el de Ariel Prat, que te llevas de regalo. Gracias por venir, ¿eh? ¿Cuál es su medida de gobierno favorita? Piénselo. Dale unas horas, Magallanes. Dale unas horas, entonces. Algunos regalitos. Faltan 4 minutitos todavía. Yo no sé bien si seguimos con esto. ¿Seguimos con uno más? Pedimos, sí. Bien, seguimos con esto. Árabe, a ver. Uy, me salió árabe. Árabe, 14 es el número del ganador. ¿Estará aquí en la sala? Sí, ahí está. Ahí viene el caballero. Viene caminando, sí. Medio ladeado el 14. Sí, ¿no? Sí. Maravilloso, acá te ganas de ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, de ediciones desde la gente que está cumpliendo un aniversario, te llevas dos libros y también te llevas un CD de la gente de Arbolito. ¿Tu nombre? Pablo, del barrio Núñez. Del barrio Pablo Núñez. Pablo, ¿quiere pasar un chivo? Sí, sí, después se lo contamos a la salida, no se preocupe. A ver, Vamos a estar el día jueves 4 a las 8 horas, a las 8 de la noche, en Cabildo y Juramento, caceroleando. Ahí entonces, a las 8 de la noche. Bien, y acá te llevas todos tus regalitos, ¿eh? Con el número 14. Bueno, Roberto, ¿alguno de los regalitos para la gente que vino acá, que se la banca acá hasta las 12, que está haciendo el aguante también, y por suerte la estamos pasando muy lindo? Bueno, sí, era mentira, ¿eh? No es que son cosas que sobraban del cumpleaños de él. No, te pido por favor, que la gente piensa mal de uno. Gracias, maestro Fontova, por estar acá. Por favor, un placer, pertenezco, ¿eh? Gracias, Norita Lafón. No, gracias a usted. Gracias, Pablo Caruso. Gracias, Sara Berramil. Gracias, Sebastián Cazón. Gracias, Gustavo Lema. ¿Quién más? A Nico Márcico, que no lo veo. Allá está, por allá también. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por hacer posible esto. Nosotros nos despedimos acá del teatro.